un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes. Pobres chavales. Buenos días, hola Elena, encantado de estar contigo en esta mesa. Hola Martín, hola Dave, hola Fletch. A Alan no ha querido venir. ¿Qué tiene más importante que hacer que compartir una velada con los pobres chavales? Hoy vamos con Spirit in the Forest. Nos vamos a entrar en el bosque, vamos a buscar la senda de los enanitos, vamos a ver si encontramos a la bruja, vamos a ver si no nos perdemos, vamos a ver qué encontramos. ¿Qué New Age que es Spirit in the Forest? Bueno, Spirits in the Forest. Sí, la verdad es que si pones en internet Spirits in the Forest te salen miles de cosas. New Age, juegos de rol New Age. Una película. Además sí. De la que vamos a hablar hoy. En fin, es un título muy manido, pero que realmente explica bastante bien lo que es la película, ¿no? Vamos a ver algo que ha buscado Depeche Mode últimamente, ¿no? Quizás algo de lo que carece también últimamente, algo de espíritu, algo profundo, algo intenso, algo que sustenta, ¿no? Y lo busca en los fans. Busca ese espíritu, el espíritu de Depeche Mode, esa llama, la busca dentro de los fans, que quizás últimamente tengan algo más de espíritu que los propios Depeche, aunque eso seguro que habrá alguien que me lo discuta. Yo podría decir que el espíritu de Depeche Mode sigue vivo en sus fans. Algo así, ¿no? Y de verdad que sí. Aquí estamos manteniendo la llama en Pobres Chavales. Un podcast dedicado en exclusiva a los cuatro, a veces tres, de Basildo. Bueno, pues ¿qué es Spirit in the Forest, Elena? Spirits in the Forest es una película documental dirigida por Anton Corbijn en el año 2018 que hemos visto proyectada en los cines hace muy poco tiempo respecto al momento en el que grabamos este podcast. En concreto, el 21 de noviembre se realizó un estreno mundial, global, a la vez dentro de lo que permiten los diferentes usos horarios, al menos en la noche de ese día, a lo largo del globo. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla esa noche, aunque en realidad la vimos también en su pase de prensa anterior, gracias a la productora Rock en Cines, que además también nos brindó la oportunidad de hacer un concurso del que hablaremos más tarde, por el que regalamos unos pósters y unas entradas de Spirits in the Forest, así que lo hemos disfrutado bastante. El caso es que la hemos visto dos veces, sobre todo para poder elaborar este podcast. Y las dos palabras clave del título de la película, bueno, pues Spirits obviamente viene del último disco de Depeche Mode, del título, y Forest pues viene del lugar en el que se realiza la grabación del último concierto, los dos últimos conciertos de Global Spirit Tour, que es el Teatro del Bosque de Berlín, que también hablaremos dentro de un rato sobre esta preciosa ubicación para celebrar conciertos y otras actividades, otros espectáculos. Y es una película producida por Depeche Mode y, como decíamos, dirigida por este viejo y habitual colaborador que ha creado y ha definido la imagen de la banda durante todos estos años, ¿no? El danés Anton Corbijn. Podríamos decir también que en España se estrenó en 150 salas de cine, lo cual me parece que es considerable, ¿no? Para lo que puede ser un estreno de una película. No creo que se llenaran mucho en general las salas, ¿no? Había entradas disponibles si querías verla, al menos en Madrid había muchísimos cines donde se podía ver, y a lo largo de eso, de toda España, incluso en Andorra había un cine para verlo, que nadie se quedara sin ir al cine ese día. Y en general fueron 2.500 cines en todo el mundo, en una experiencia que estaba diseñada para que los fans de Depeche Mode se unieran, ¿no? Como has dicho antes, para prender esa llama. De pecherismo, ¿no? Para encenderla. Y que solamente el hecho de que te reunieras con otros fans, pues ya en sí mismo fuera algo especial. Es decir, que no es lo mismo que si hagas esta película y luego te compres el DVD y lo veas tú solo en tu casa, uh-huh, a que te congregues con otros fans en salas de cine. La idea es buena y nos encanta. Y creo que rompe un poco la cadena habitual de acontecimientos que tienen Depeche durante los últimos años. Esta película nos ha cogido un poquito por sorpresa, ya que, bueno, pues se decía que iba a ser estrenada en Netflix, cosa que al final no ha pasado. Y realmente pues ha servido precisamente para juntarnos, para establecer lazos y tener una comunión más, ¿no?, con los fans y con el grupo, con esta visita a los cines, ¿no?, que hay que tener en cuenta que era un jueves, ¿no?, que es un día, uh-huh, que es difícil, ¿no?, por la noche, pues a las 8 después de trabajar, pues te vas a depechar un rato, en el que no todos hemos podido, otros sí, pues bueno, pues ya depende de la circunstancia de cada uno, pero sí que tener la posibilidad de poder asistir y ver a Depeche Mode en una pantalla grande que luce espectacular, de verdad. Yo no me perdí el 101 en cine, lo vi siempre en vídeo, y la oportunidad de poder haber visto esto, haberlo hecho en cine, pues la verdad es que lo agradezco muchísimo, ¿no? Nosotros que vivimos en Madrid decidimos acudir al estreno del que se habló en el capítulo anterior de este podcast, en el que entrevistamos a Juanillo del Club de Fans de Depeche Mode en Madrid. Él nos contó que habían decidido agruparse todos en un único cine, y ese era el del Centro Comercial Isla Azul, que está en el barrio de Usera, creo que es. Usera, Moratalla, sur de Madrid. Bueno, en el sur de Madrid. Sí, cerca de Leganés incluso. Cerca de la Fortuna. Y aunque nos pillaba bien lejos de donde residimos, decidimos ir hasta allí por reforzar aún más esa sensación, ese sentimiento de esa especie de congregación, de como si fuera la cola para entrar a un concierto de Depeche Mode, pero dentro de una sala de cine. Y ahí estuvimos. Había ambientillo. La verdad es que gracias a Juanillo y el resto de gente del Club de Fans, pues había bastante ambientillo. Pues al principio, pues bueno, sacaron unas banderas con Depeche Mode, o por ejemplo los aplausos del final, o en Never Let Me Down la gente pues cogía las manos y se ponía a hacer el movimiento de que hace Dave, ¿no?, en esa canción, y bueno, la gente haciendo fotos. La verdad es que sí grabando vídeos. Como si fuera un concierto. Como si fuera un concierto, efectivamente. Uh-huh. Y según nos han contado otros amigos nuestros y del programa, ese ambiente se repitió en muchos cines. Por ejemplo, la coincidencia que nosotros vimos en el nuestro, y también ocurrió en otros, que al acabar el concierto y salieron los títulos de crédito, la gente gritaba otra, otra, como pidiendo un bis. Sí. Que es una broma, pues es graciosa, ¿no? Y los comentarios. Recuerdo también que en nuestra proyección, cuando salió el nombre de Anton Corbijn en los créditos, hubo aplausos espontáneos. Sí, porque Anton Corbijn es alguien muy querido por los fans de Depeche Mode. No por nada más allá de la calidad que ha insuflado al grupo a nivel visual. E incluso de contenido, ¿no? Es una persona que ha influenciado mucho en la banda, y la verdad es que es una gran noticia que esté involucrado en este proyecto. es algo maravilloso porque, bueno, ya hablaremos más concretamente de Anton Corbijn, pero creo que era alguien, es alguien muy, muy querido y realmente este proyecto, pues tenemos muchas esperanzas y teníamos muchas ganas de verlo porque era ni más ni menos Anton Corbijn el director, lo cual nos daba bastante confianza. Y creo que al final, pues el resultado de la película, pues bueno, es bastante, bastante, yo creo que bueno, yo le pongo el pulgar para arriba. Tiene sus peros y tiene sus críticas, esto vamos a ir poco a poco desgranándolo, pero la primera vez que vi la película realmente me emocioné en muchos de los fragmentos porque sentí muy cercanas las historias que te cuentan, sentí muy claro lo que significa la música y lo mucho que ayuda la música a los fans de Pet Mod y de la música en general, ¿no? La banda sonora que te ayuda a remar cuando te flaquean las fuerzas, ¿no? Es algo realmente impresionante, ¿no? Como a través de los fans vas descubriendo que la vida es dura, pero que la música te ayuda a sobrellevar todas las penas, ¿no? A darle un sentido a tu sufrimiento. Y es como alguien más de la familia, ¿no? La banda, ¿no? Forma parte de la familia que cada uno de nosotros pues vamos creando a lo largo de nuestra vida con nuestras amistades, nuestra propia familia biológica, y, en fin, que me sentí muy identificado, me emocioné mucho y realmente me gustó mucho la película. Yo también puedo decir que me parece que es una buena película, que consigue lo que busca. A mí también me emocionó muchísimo, sobre todo la primera vez que la vi, la segunda pude verla sin llorar, lo cual fue agradable porque así podía concentrarme mejor en no ver las imágenes borrosas y también dejar de concentrarme en que nadie me viera soltar las lágrimas. Que luego, como escucharéis cuando hablemos un poco más de la película y de las reacciones, bueno, pues ha provocado fuertes emociones en la audiencia, ¿no? Y entonces, pues sí, después de ver el primer pase me di cuenta que no era la única que se había emocionado con las historias de los fans, porque te pasa como con las canciones, que encuentras puntos en común, conexiones muy potentes con esas historias, ¿no? No porque te haya pasado lo mismo, porque la verdad es que son historias bastante dramáticas, ¿no? Son historias... Algunas son extremas, ¿no? No son cosas que le pasen a todo el mundo. Son historias particulares de relación de la persona, de su vida personal e íntima con el grupo. Creo que el trasfondo pues siempre es el mismo. Creo que la historia que cuentan todos los fans es siempre la misma. Es de cómo un grupo de música cómo la música se conectan de una manera muy potente y muy íntima con tu propia vida. Creo que de eso van todas las historias y que es lo que buscaban cuando hicieron el casting para estas historias. Pero luego la trama que vehicula cada una de esas experiencias personales, pues algunas son muy salvajes, que no nos ha pasado ni a ti ni a mí. Algunas, pero el resto tampoco me parece. Por ejemplo, la de la protagonista francesa, pues uh-huh, evidentemente yo creo que es la más fuerte. Pero bueno, todos tenemos divorcios, todos tenemos relaciones difíciles con personas. El hecho de este chico que es homosexual, ¿no? Y todas las dificultades que ha tenido en sus relaciones con sus padres y con la sociedad, pues también es algo que le puede pasar y que pasa, ¿no? Continuamente. Y seguro que muchos de los que están escuchándonos pues han sentido lo mismo que este chico y realmente no me parece tampoco que seguro que la gente que nos está escuchando, muchos tienen sus historias dramáticas también, ¿no? Uh-huh. Y, Y seguro que Depeche Mode, de alguna manera u otra, si estáis escuchando este programa es porque os gusta Depeche Mode, seguro que de alguna manera u otra os ha ayudado. Y entonces, pues esta película te llega, ¿no? Te llega porque en tus momentos de flaqueza, de catástrofes personales, y no tan de catástrofes personales, pues te ha acompañado la banda, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos, ya lo hemos dicho mil veces, ¿no? La capacidad que tiene Martin Gore de conectar con la gente a través de las melodías y sus letras. Sí, es verdad que hay catástrofes personales y catástrofes objetivas, ¿no? O potentes. Tenemos accidentes, enfermedades, opresiones familiares, salidas del armario, lugares muy lejanos que viven en dictadura o que han vivido en dictadura y lugares donde no piensas que pueda llegar un grupo como Depeche Mode. Todo eso son como los casos extremos que a un depechero de Madrid con una vida más o menos sin mucha violencia pues no le han sucedido, pero igualmente no quiere decir que no puedas entender y relacionarte de una manera fuerte e íntima con esos casos, ¿no? Tienes toda la razón al decir que sus objetivos los cumple. Los cumple con creces y te emociona. Lo cual no quita que la película tenga también ciertos problemillas, sobre todo pues cuando empiezas a pensar o la ves de manera más crítica, pues hay cosas que pues, se podían haber mejorado de cara a que fuera una obra de arte. Cosa que a lo mejor pues no lo es, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo interesante y realmente pues damos las gracias a Depeche Mode por habernos regalado esta película, ¿no? Que nos hace reflexionar un poco sobre nuestra relación con Depeche, que la verdad es que es un punto de vista muy, muy interesante. Por invertir emocionalmente, ¿no? Sí. Pero lo que está claro es que económicamente no creo que ha sido tampoco algo que hayan hecho para ganar dinero. De hecho, la taquilla, las ganancias a nivel mundial han sido de 2.300.000 aproximadamente, ¿no? Redondeando de euros, ¿no? 2.500.000 de dólares, que, bueno, no parecen unas ganancias muy grandes para una película. De hecho, taquilla, teniendo en cuenta que ha habido reparto de invitaciones importantes, bueno, nosotros hemos pagado, pero se han invitado a mucha gente, ¿no? Estas proyecciones, muchísima. Entonces, estaba claro que no estaba hecho para ganar dinero en taquilla. Así que esta cifra significa poco. Es más una inversión, eso, ¿no? Es como una especie de capital emocional. Sí, una buena parte es como publicidad para el grupo, ¿no? También sí, de cara a lo que está por venir, ¿no? Claro, porque van a editar un DVD en directo, ¿no? Se supone. Se supone, un DVD Blu-ray. Sí. Bueno, van a salir dos, ¿se entiende? A no ser que al final lo hagan todo en uno solo. Pero tiene que salir la película, Spirits in the Forest, y tiene que salir el concierto. Veremos a ver, porque esto no está anunciado, cómo lo van a hacer. Lo único que sabemos que esté anunciado es la caja, esta tremenda, que va a salir en enero, la caja de los CDs. Pero al respecto de la película, aunque se sabe que se va a publicar, no se sabe cómo se va a publicar. Veremos cómo se capitaliza también la película. Porque, bueno, estábamos discutiendo Elena y yo que en principio salía que iba a salir en Netflix, pero... Pero eso no era una información oficial. No era una información oficial, sino de un club de fans bastante bastante importante, ¿no? Que bueno, pues que tiene bastante relevancia, pero realmente al final no se ha estrenado la película y no sabemos si la van a echar en Netflix a día de hoy o no. No, lo que está claro es que no es un producto Netflix. De haberlo sido, pues el logo de Netflix estaría en la película y habría habido, imagino, estas condiciones de la nada Netflix que impone la plataforma para cada una de sus producciones, ¿no? Como el uso de determinadas cámaras, de unos ajustes técnicos para que todos los productos de Netflix suenen a Netflix. Y yo no sé, es que no tenemos ni idea, es especular, pero quizás Depeche Mode en cierto momento, o Anton Corbijn, dijo, yo voy a hacer la película que me dé la gana y no la película que Netflix quiera. Así que oficialmente nunca ha sido una película de Netflix, aunque hayamos creído que lo iba a ser. Y en algún momento también, por páginas no oficiales, se desmintió que fuera a haber un estreno en Netflix y ese estreno se haría en cines. Pero claro, nosotros de ahí pensamos que, vale, es que primero vamos a verla en cines para luego pasar a Netflix. Y a día de hoy la peli no está en esa plataforma y no está anunciado que lo vaya a estar. Así que yo creo que Netflix está totalmente fuera de esta ecuación. Existe una guerra de los mundos actualmente. La tercera guerra mundial es la guerra por la televisión, por internet, donde hay muchísimas plataformas que están invirtiendo muchísimo dinero, y Netflix actualmente pues no está teniendo, por lo visto, una política de ganancias cero. Quiere copar el mercado completamente, produciendo muchísimo, y todo lo que gana se lo dedica a la producción. A veces espectacular, ¿no? Como la última película de Scorsese, cosas así muy chulas, invirtiendo muchísimo dinero, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que se está llevando por ahora el gato al agua, pero claro, tiene unas condiciones leoninas, ¿no? Como que tienen que tener una categorización, todas las películas particulares, se tiene que notar que son de Netflix, ¿no? Y el resultado es que dan muy poca libertad, ¿no? Y es como una especie de producir por producir, que yo creo que está repercutiendo negativamente en la calidad de las series, ¿no? De Netflix y de los resultados artísticos. Por eso lo has llamado nada Netflix, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, este no es un tema del que tengamos que hablar mucho, pero bueno, que no es fácil, ¿no? Entrar en Netflix, así como así. Yo he de decirte que siento en mí cierto alivio. No lo había ni pensado, pero ahora que tenemos medio confirmado que Netflix no está en esta película, pues me parece que se puede respirar un poco mejor, que hay como más libertad, porque al principio, tal y como se había enfocado, es, mira, Netflix comprándole una peli a Depeche Mode. Y entonces parecía que, ¿no?, que Depeche Mode había entrado ahí también, como todo el mundo. Y al constatar que no es así, que es una obra de Corbijn, bueno, luego matizaremos qué significa una obra de Corbijn. Sí, vamos a hablar de Corbijn. Vamos a tener opiniones de los fans que acudieron tanto a la presentación en prensa a la que acudimos, en el cine Proyecciones en Madrid, como también a la de los fans después de ver la película. Y también pues hablaremos de muchas cosas, ¿no? Hablaremos de Anton Corbijn, hablaremos del momento de las imágenes en directo y del momento en directo que, como hemos visto, ¿no?, ese tema con Depeche Mode. Hablaremos de los fans, de cada uno de ellos, hablaremos de sus aventuras y desventuras, hablaremos también de cómo se hizo la película, de los aspectos más técnicos, y bueno, pues tendremos también un final en el que hablaremos de todas las historias que nos habéis mandado en el concurso que hicimos de Spirit in the Forest, ¿no?, con las entradas de la película y los pósters. Y nos reiremos un poquito de algunas de las historias, lloraremos también en otras. Es como hacer nuestro propio Spirits in the Forest, ¿verdad? Nuestro Spirits in the Forest hispánico. Vosotros sois nuestros ganadores, podríais estar en nuestra película. De hecho, estáis en nuestra película, claro, porque sí, estáis en nuestro podcast. Todos somos protagonistas, ¿no? Porque todos nos hemos sentido así con Depeche Mode, ¿no? Es una película que nos habla a cada uno de nosotros. Vamos a meter el... Lo presentamos, hablamos del tráiler. Vamos a ponerlo y así... Vamos a escuchar el tráiler corto, porque la verdad es que pudimos ver muchas imágenes antes de ver la película. Pudimos incluso ir conociendo a los protagonistas antes del estreno. Y vamos a escuchar el tráiler de presentación de Spirits in the Forest. When I was 8, I heard this song. I don't know, I just got stuck with their music. That's why they have a fan like 22-year-old girl like me. We all had this idea of how our lives were supposed to be when we grow up. I wasn't allowed to choose. I was just given the information, the music, the books that was approved by the park. Kids went to live to Miami about 2 years ago. It's been the hardest thing that's ever happened to me. It's hard to be 14 and 17, and your family is breaking up in the way that it is. I have had a big car crash, and when I woke up, I didn't remember anything of my former life, except one thing, which is Depeche Mode. Estos eran los fans combinados con The Pets en el tráiler. Uno de ellos pues es este chico colombiano, el padrazo, que hace, pues que tiene un grupo, ¿no?, llamado DMK, ¿no?, con sus hijos, y que hemos escuchado uno de los temas que realiza, una de las versiones graciosísimas de The Pets Mode, era Shake the Disease. Que bueno, la verdad es que es tremenda esta historia y tremenda la música que hacen. ¿Cómo hubiera sido? Me hubiera encantado ver un vídeo de Anton Corbijn con DMK. Con lo que le gusta, ¿no?, a él jugar con lo infantil de las cosas, ¿no? Lo travieso que es con Corbijn. O Corbijn. ¿Cómo se pronuncia? Nosotros siempre decimos Corbijn. No sé, tú tienes familia holandesa, deberías saberlo mejor. Sí. Yo solo sé que video se dice fideo. Bueno, pues el caso es que la película pues está dirigida por Anton Corbijn, que es un colaborador habitual desde Black Celebration, ¿no? El primer vídeo que realizó para ellos es A Question of Time. Y a partir de entonces, pues marcó totalmente la línea visual de la banda durante los años posteriores, ¿no? La línea visual antes pues estaba más marcada por Brian Griffin, pero a partir de entonces yo creo que la unión entre Anton Corbijn y Depeche Mode pues fue muy fructífera para ambos, ¿no? Realmente creo que Anton ha sabido comprender muy bien la esencia de la banda. Él siempre ha dicho en algunas entrevistas que no le interesaban las letras y que no quería conocer demasiado el mensaje, sino que se dejaba llevar sobre todo por la música, ¿no? Entonces, ese toque tan cool que tiene Anton y ese toque profundo que le da a Depeche Mode casa perfectamente con la banda. Hay algo que hace clic con ellos y realmente pues los resultados son sobrecogedores. El vídeo Strange, que es una recopilación de vídeos de Depeche Mode, tanto de Music for the Masses como de Blast Celebration en A Question of Time, pues es brutal, ¿no? Hay un contenido estético pues apabullante en blanco y negro, unas imágenes preciosas, y creo que no sé cuántas veces me habré visto el vídeo, pero me encanta, ¿no? Me parece impresionante todos los vídeos y el significado oculto que tienen y todas las particularidades. Y luego Strange 2 del Violator, pues ya en color, pues igual, ¿no? Me parece una maravilla, con unos resultados estéticos realmente muy marcados, ¿no? ¿Qué quiero decir también de Anton Corbijn? Pues que es una persona que realiza sus vídeos y sus producciones de manera muy, muy barata, ¿no? No creo que haya sido una película muy cara de hacer. Y realmente los vídeos que hicieron con Depeche Mode realmente no son grandes producciones. Cosa que tampoco le vendría bien al grupo, sino que a través de un minimalismo de medios y te consigue hacer estéticamente unos resultados muy artísticos, ¿no? Muy particulares, repletos de diseño, que es algo que al grupo pues le ha venido fenomenal. Y yo creo que la rentabilización de los resultados a base de lo que han debido de invertir con Anton Corbijn pues es tremendo. Es un tío que con cuatro ideas te hace algo realmente muy sofisticado, ¿no? Y creo que esa es la palabra, ¿no? La sofisticación de Anton Corbijn con The Pets pues le ha funcionado bastante bien. Y creo que en esta película, pues bueno, tenemos a Anton Corbijn, pero no es lo mismo. No es lo mismo que en Strange. No tenemos. Existe una calidad, ¿no? Existe un visualmente un contenido, por ejemplo, cuando vemos las imágenes de la chica de Mongolia con esos contrapicados, con los grandes edificios y la chica hablando, algunos detalles, ¿no? Como el disco girando que pone la chica Blase de Brayson, y existen cosas que están realmente bien y que son muy cuidadas desde el punto de vista artístico, pero luego hay otras tomas, otras entrevistas que se hacen de una manera un poquito más tradicional, que no me casa, ¿no? Con el estilo de Anton Corbijn, que no me casa con la estética que debería marcar Depeche Mode y Anton. Entonces ahí pues creo que es que esta película está un peldaño por debajo de lo que hemos dicho, ¿no? De los Strains. Creo que podía haber sido bastante mejor y es una pena. En parte por la forma en la que se ha realizado esto, que bueno, que ya lo podemos comentar, ¿no? Que Anton no ha participado en todas las grabaciones, ¿no? En todas no ha dirigido directamente todas las entrevistas a los fans. O ninguna. Me imagino que que las habrá visto, habrá estado en la producción, que quizás habrá dado unas líneas, no lo sé. Eso es algo que yo creo que es, pues, está en el deje, ¿no? Está en el apartado de cosas que se podían haber mejorado, porque si tú firmas una dirección de una película, se supone que quizás tendrías que haber estado más involucrado, ¿no? En la dirección directa, ¿no? Con los fans, en vez de hacerlo a posteriori. Obviamente todas las películas tienen unidades de rodaje diferentes y no puedes esperar que un director pues dirija absolutamente todo, ¿no? Cualquier película. Pues igual, bueno, pues hay un paquete de rodaje que se realiza en otro país y tienes a tu director de la segunda unidad haciendo ese rodaje, o tienes a tu ayudante de dirección, o bueno, en fin, que uno puede entender que en grandes producciones, donde no es necesaria que esté en todas partes, pues que queden delegadas en sus segundas o terceras unidades de rodaje. Pero no sé si por ingenuidad o por creer que en determinados niveles pues la autoría tiene que llevarse hasta sus últimas consecuencias, pues yo pensé, o incluso nosotros pensamos, ¿no?, que Anton Corbijn, o Corbijn, que es realmente la pronunciación correcta en holandés, pues que Anton Corbijn fue el mismo a rodar en las seis localizaciones originales de cada una de las historias. Y bueno, como sospechaste tú después de ver la película, pues no había sido así. Y eso no queda claro, ¿no? Yo creo que esto no ha sido bien contado, porque lo que tú supones, lo que el espectador presupone, es que Corbijn es el que está detrás de la cámara en cada uno de esos rodajes en las seis diferentes localizaciones. Pero fue en tu caso el darte cuenta de que los propios entrevistados, los propios protagonistas estaban hablando de Corbijn, no podía estar él delante, ¿no? Detrás de la cámara, no tendría sentido hablar de él de esa manera como una persona ausente. Y entonces eso es lo que hace un clic extraño cuando estás viendo la película, claro, cuando la ves ya con esto en la cabeza, es como, pero bueno, ¿por qué este hombre está hablando del director como si no estuviera delante? Sí, cuando Cristian, el chico de Rumanía, pues está hablando de su maravillosa aventura cuando se va a grabar con su familia el homenaje al vídeo de Enjoy the Silence ahí en las montañas, él dice que quería otros enfoques a los que Anton se refería, ¿no? Entonces, claro, si Anton estuviera delante, no hablaría de él en tercera persona, ¿no? Entonces eso me extrañó, eso me escamó. Dije, va, pues lo mismo, él no estaba allí, ¿no? O sea, lo mismo ha mandado a alguien y a que le grabara y a que grabara el tema, ¿no? Y seguro que él, pues al grabar, hubiera grabado de otra manera. Además es extraño, ¿no? Porque la forma de grabar a lo mejor a Cristian o a la chica de Estados Unidos, pues es muy diferente, son muy tradicionales. Y luego la forma de grabar a la chica francesa es mucho más bizarra, no, con unos puntos de vista que una persona, un realizador tradicional, pues no realizaría, una forma más Corbijn, ¿no? Claro, pues, yo creo que cada uno se ha preguntado, ¿dónde pondría Corbijn en la cámara? Exactamente, exactamente. Creo que ha habido cierta descoordinación propia de tener varios equipos y cada uno pues ha hecho lo que ha creído correcto, ¿no? Yo creo que les han dado unas indicaciones, o copiar estilo Corbijn, o yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Porque si Corbijn no estaba en Mongolia y el tío que ha hecho las imágenes de Mongolia, por ejemplo, del coche Jeep en el que iba, ¿no?, la chica de Mongolia, y el Jeep está justo en el extremo inferior derecha, muy pequeñito, iba recorriendo las montañas y parecía Dave Gahan andando por las montañas. Quiero decir que... Sí, era evidente que estaba copiando ahí. Estaba copiando el rollo Enjoy the Silence. Sí. Y luego, por ejemplo, en otros fans, pues no pasa nada de eso. Es una uh-huh. forma mucho más normal de contar las cosas, donde no hay ningún aspecto de homenaje a Anton Corbijn. Entonces, esta forma de grabar, pues... No resulta tan... Podría haber sido más artística y más coherente, ¿no? Uh-huh. Y esa falta de coherencia y esa falta de mimo en la captación de las imágenes, pues bueno, pues va en el debe de la película. Claro, yo creo que le resta mucho. Yo creo que Corbijn debió de verlo como innecesario, estar en la grabación, estar en los diferentes rodajes, y debió de pensar que, bueno, con que él rodara o supervisara personalmente el rodaje de Berlín, pues era suficiente. Él está ocupado. Bueno, lo que hace en esta película una dirección de dirección, ¿no? Porque en verdad, aunque en los títulos de la película, en los títulos de crédito, aparece un film de Anton Corbijn, director Anton Corbijn. Bueno, cuando luego entramos a ver los títulos profesionales en IMDb, vemos que el asistente de dirección es John Merizalde y el codirector, que aparece así, registrado en IMDb, con lo cual esto no puede ser gratuito, es Pascual Gutiérrez. Entonces, si una persona aparece profesionalmente como codirector, está claro que su implicación... Bueno, es altísima, no es una película de Anton Corbijn, al igual que el 101 no es una película de Penny Baker únicamente, ¿no? Es una película de Chris Hedegus, su mujer, y su mujer y su compañera durante muchísimos años de producciones cinematográficas, y Penny Baker. Y esto es algo que nos saltamos habitualmente, pero claro, Penny Baker tampoco estaba a lo largo de Estados Unidos montado en un autobús con el grupo. No, pero ¿qué queda mejor? ¿Poner al director que había escrito, que había trabajado con Bob Dylan y qué tal? Claro. ¿O esta chica que era su mujer y que no conocía a nadie? Pues evidentemente eligen la parte de marketing pues que les conviene, uh-huh. cosa que no es real, ¿no? Como estás diciendo, y que es muy injusta. Claro, de hecho, la vida es injusta en estas cosas, porque realmente existen nombres que son como franquicias, uh-huh. y se ponen y realmente están cediendo su nombre. Claro. Y para el bien de comercial de la película, ¿no? Hacen cuatro cosas, pero realmente no es una película de ellos, ¿no? Claro. No es, igual que pasa en la literatura, igual que pasa en la dirección de muchas otras series y películas, que es tremendo, ¿no? La falta de escrúpulos con la que hoy en día se juega con este tema, ¿no? Como decía, es una dirección de direcciones, uh-huh, lo que hace Corbijn aquí. Y a las personas a las que dirige, que tampoco sabemos exactamente quién ha hecho qué, quién ha ido a cada localización, quién es responsable. No está claro, y a mí me gustaría, bueno, a ver si hay información extra cuando se publique la película comercialmente y que podamos acceder un poco más al detalle técnico, ¿no? Pero sabemos que, bueno, John Merizalde es un director de cortometrajes. Uno de ellos, Incel, es el más conocido porque ha sido nominado a una de las categorías del festival South by Southwest y consiguió esta nominación, un corto de ciencia ficción. Tiene otro también que parece, bueno, que ha recorrido festivales, que se llama Walls from One, pero for One, pero bueno, desconocemos por qué ha sido esta persona la elegida para ser ayudante de dirección en esta película. No sé, quizás conocía a Corbijn o han trabajado juntos, no lo sabemos, ¿no? Y Pascual Gutiérrez, pues su trabajo más sus trabajos más recientes es la dirección de videoclips de reggaetón, que es algo en lo que parece haberse especializado, además de haber dirigido cortometrajes. Ha dirigido el videoclip de Bad Bunny, Vete, el de Rosalía. No pienso hacer ningún chiste, no pienso hacer ningún chiste. Pues no lo hagas. El de Rosalía, de Yo por ti y tú por mí, o el de J Balvin, el videoclip de la canción Reggaetón, de J Balvin. Pascual Gutiérrez, cuando le preguntaron si había visto el 101, dijo que bueno, que sí, lo había visto, o al menos lo conocía, porque su hermana es de Pechera y ella le había dado acceso al 101, cuando sabemos si lo había visto o no. Lo que sí podemos decir, que es una cosa evidente, es que 101 es una inspiración para Spirits in the Forest. Es muy diferente, pero sí. Es una inspiración. Es un marco de referencia. Claro que sí. ¿No? Yo creo que se parte de ahí. O sea, esta película no se hace desde cero. Uh-huh. Corbijn no la piensa desde cero. La parte de ella pensando en que 101 ya se ha hecho y que a partir de ahí, ¿qué hace eso que dices? ¿No? O sea, y que tenía que estar en diálogo con el 101 de alguna manera. Y yo creo que lo está. Hay una entrevista que Variety hace con Corbijn a propósito del estreno de Spirits in the Forest, donde él revela algunas cosas, ¿no? O sea, algunas cosas que pensó antes de ponerse a hacer esta película. Una de ellas era esa, ¿no? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo habla con el 101 esta película, ¿no? Y una de las cosas que dijo Corbijn, que son altamente sorprendentes, chocantes, es que dijo: a mí no me gustan las películas sobre conciertos. Y es como, vamos a ver. Quizás esto explique estoy buscando una película a la altura, una palabra a la altura de mi disgusto al respecto de One Night in Paris. La grabación de la gira del universo hecha por Anton Corbijn, que me parecía espantosa. Y claro, o sea, como si a alguien no le gustan las películas de grabación de conciertos, no debería ponerse a grabar uno. Uh-huh. Y en cambio, accede a grabar las películas, accede a grabar los conciertos para Depeche Mode, ¿no? Pero claro, su relación con el grupo es tan estrecha que solo alguien como él podría grabar esta película. Dijo otras cosas importantes, ¿no? Como que le importaba muchísimo mostrar la profundidad de la dedicación de los fans de Depeche Mode al grupo. Y él, que ha trabajado con otros grupos, sobre todo con U2, pues entiende que no hay muchos grupos en el mundo que tengan esa esa dedicación de los fans, ¿no?, al grupo. Y entonces eso es lo que da material para rodar una película, que no sea sencillamente un concierto. Y otro aspecto para él importante es que Depeche Mode sigue siendo todavía un club de culto del que eres miembro, puedes ser miembro, pero no todo el mundo puede serlo. Y esto es algo que él quería contar también en la película. Yo creo que existe una diferencia también, que es que hace 30 años, ¿no?, casi, de la película del 101. Uh-huh. Y todos pues hemos crecido. Y no se puede contar la historia de los fans de Depeche Mode hoy como unos adolescentes que solo quieren emborracharse, pasárselo bien y hacer el cabra, ¿no?, con Depeche Mode y Enjoy Life, que es un poco lo que es el 101, por lo menos la parte de los fans, ¿no?, que es divertida, pero no pasa de ahí, ¿no? Esta vez se profundiza, ¿no?, en lo que... que lo que es Depeche Mode. Y además hay una parte de lo mucho que nos ha ayudado a lo largo de los años, ¿no?, de reflexión en el pasado, cosa que no tiene el 101. Es una película más adulta, ¿no? Yo creo que la parte de los fans, sintiéndolo por el 101, creo que es más interesante en esta película, al compararla con el 101. Uh-huh. Creo que aporta mucho más, ¿no? Creo que es más profunda y es increíble, ¿no?, cómo te va relatando y realmente es sobrecogedor. Lo que pasa es que las escenas del concierto, pues comparas el concierto de hoy en día de Depeche Mode y te pones el del 101 y es que no hay color. Porque lo del 101, pues las imágenes del concierto pues son sobrecogedoras, es impresionante, ¿no? Están en un estado de forma increíble y los de Depeche Mode de hoy en esta gira, pues bueno, pues ya hablaremos de ello, pero no es tan sobrecogedor, ¿no? Entonces sí es cierto que existe esta relación con 101 y me extraña mucho lo que dices de él, ¿no?, de Anton Corbijn, que no quería, ¿no? Que no le gusta. Que le gustan, ¿no?, los conciertos, pues no lo hagas, ¿no? Ya. Porque es que si no, pues lo vas a hacer un poco a disgusto. Fíjate que son 30 años justos, porque el 101 es de 1989. Son 30 años y dado que hay una estrecha relación entre una película y otra, y Penny Baker murió en agosto de este año, me queda la curiosidad de saber si él supo o vio o estuvo en contacto con el rodaje de esta película. ¿Qué le dijeron? Y si le dijeron algo, ¿no?, y cómo, y qué habría pensado, si llegó a ver algo o supo de la idea antes de morir. Esto sería interesante de saber. Y otro aspecto de la relación entre 101 y Spirits in the Forest son un par de comentarios que hacen dos de los protagonistas en entrevistas diferentes que les hacen en la web de Home, que han entrevistado a algunos de los protagonistas. Y es curioso porque tanto Christian, que es el rumano, como Daniel, que es el brasileño que vive en Berlín, los dos dicen lo mismo. Dicen, al respecto de la grabación en el concierto, ¿vale?, que esto es algo que tanto el 101 como este lo tienen, que es intercalar imágenes de los fans viendo el concierto final de la gira, exactamente igual que en el 101, ¿no? Pues los dos dicen que ambos pensaban que serían la chica que grita escandalosamente en Blasphemous Rumors en el 101. Uh-huh. Cuando les dijeron que iban a tener una cámara rodándoles permanentemente durante todo el concierto del día 25 de julio, ellos dijeron, buf, o sea, voy a ser la chica de Blasphemous Rumors. Ojo, vaya forma de cortarte el concierto, la verdad. Pues sí, la verdad es que hablan mucho sobre eso, ¿eh?, en las entrevistas, porque es que tuvieron una cámara pegada. Y en alguno de A uno de ellos dicen que, bueno, creo que lo dice Daniel, el brasileño que vive en Berlín, que es un corte tener una cámara delante de ti pegada todo el rato y además acabas sobreactuando. Claro. Es que es inevitable, claro, porque es inevitable. Estás viendo de la cámara y Anton les dio una instrucción, que es no miréis a la cámara. Claro. Pero la tenían al lado. Y además la tenían muy cerca porque hay una legislación en Alemania que prohíbe rodar caras de personas, grabar caras de personas y que sean identificables para publicarlo luego en un concierto. O sea, tú no puedes, tú cuando compras una entrada, no es como aquí, que dices que, bueno, que si te salen, o sea, si alguien te saca, pues te ha sacado, porque eso es un lugar semipúblico y tal, y que, bueno, tú no puedes reclamar derechos de imagen sobre eso, porque estás en un lugar donde se celebra un espectáculo público, aunque pagues una entrada, pero en Alemania no. En Alemania, si tú pagas una entrada, a ti no te pueden sacar la cara en ningún sitio y se persigue. Y ese es el motivo por el que los planos de los fans son tan cortos. O sea, tú no ves lo que hay alrededor, ni dónde están situados, ni ves a otra gente, solamente los ves a ellos. O sea, aparte de que ya le cuartas, tienes la cámara pues cerquísima. Muy cerca. Es peor, ¿no? Claro, estar con un objetivo así tomado pues no queda natural. No, ¿sabes qué decía Christian? Que se alegró de estar muy bien colocado porque les dijeron tú ponte aquí y tal y más o menos se colocaron. Pero entonces a Christian se puso detrás de Liz. Liz es la chica californiana, sí. Y tiene el pelo rizado y tiene mucho pelo, ¿no? Y entonces Christian dice, bueno, yo me ubiqué muy bien porque me puse detrás de Liz y con ese pelo casi no se me ve. Me escondí detrás de los rizos de Liz. Otra cosa que echamos de menos del 101, pues es más a la banda, porque la banda toca en directo, pero luego no se las ve entre bambalinas, entre comillas, ¿no? No se les ve ninguna interacción con los fans, cosa que también pues hubiera estado bien, ¿verdad? Como en el 101. Claro. Y eso al final era un comentario recurrente al final de la producción, ¿no? Entre todos los chascarrillos que había a la salida, dijeron, ¿por qué no se han visto en ningún momento, ¿no? Es que nos ha quedado como un broche final, ¿no? Que hubiera sido el que Depeche Mode pues hubiera hablado con los fans y a ver qué hubiera pasado. Eso hubiera sido muy bonito. De hecho, la película parece que se corta abruptamente. Esto también lo hemos comentado con otros fans. No sé si está en alguno de los cortes que estamos poniendo hoy a lo largo del programa, pero también lo he leído en Twitter, en comentarios de otras personas y lo hemos podido hablar. Y es que como que falta algo. Y enseguida te das cuenta que lo que falta es un desenlace al que parece que te está abocando la película. Porque hay dos líneas. Está claro, hay dos líneas, hay dos mundos. Es el mundo del grupo y el mundo de los fans. Parece que está que estás esperando, que el final tiene que ser el que tú dices, ¿no? En algún momento se van a encontrar. De hecho, hay una escena de Karin, la fan francesa, en la que queda con sus amigas y están comentando cómo será el momento o cómo sería el momento en el que ella conozca al grupo. Y cada una dice, ah, pues yo haría esto y haría lo otro. Y ella se pregunta, pues no sé, ¿cómo será el momento en el que yo conozca al grupo? Y entonces eso parece que es una anticipación de algo que va a suceder y no sucede finalmente. Entonces a Corbijn le preguntan por esto en una entrevista. Uh-huh. Y Corbijn lo explica. Dice que fue una decisión que tomó él y el grupo, una decisión consciente, meditada, cinematográfica y de contenido, de intención. Y es que querían mantener las dos historias separadas, como los dos mundos separados, a propósito. A pesar de que se rodó, la escena del encuentro se produce entre Martin y el grupo y está rodado para la película, pero en la edición deciden no incluirla. ¿Y por qué? Pues porque creen que esta película cuenta la historia de cómo los fans conectan con el grupo, pero no la historia de la conexión, y que si esa escena se hubiera incluido, hubiera cambiado la intención y la historia de esta película. Anton Corbijn en esta entrevista cuenta lo ejemplifica con una metáfora, con un ejemplo, que es el de, además es un ejemplo como muy de pechero, ¿no? Muy Martín Goriano, que es la persona que entra a una iglesia y ve la misa, que de eso va esa película. La película va sobre entrar a una iglesia y para asistir a una misa, pero no va sobre conocer al cura. Y a él le parece que si se hubieran conocido, sería eso. Y no se trata la fe y la devoción de conocer al cura, sino de vivir la comunión. Por eso extraña que hayan incluido esa escena, ¿no?, que has dicho tú, ¿no?, de la chica francesa. Porque es que parece que se trata de una película sobre conocer al cura, ¿no? Y te ponen eso y luego te dejan con la mira en los labios, por eso esa escena a lo mejor no casa, ¿no? Yo creo que la ha dejado por el chiste que hace, ¿no?, la chica. La amiga, ¿no? La amiga, ¿no? Sí, hace un chiste sobre el Panties Rain, famoso, ¿no?, del mundo del rock, de este símbolo de adulación de las fans a los grupos, que es tirar las bragas. Y entonces una de ellas le dice, ay, pues yo les daría mis bragas. Y en nuestra proyección, ese fue un chiste que suscitó risas en la audiencia. Y a mí no me pareció muy gracioso, la verdad. Y no sé, a mí me pareció fuera, ¿no? Fuera de tono, fuera de... Me pareció como muy chascarrillo, un poco chusco. Bueno, a mí no me gustó demasiado y además me pareció que seguir lo que tú dices, ¿no? Que dejar ahí esa anticipación en relación a las expectativas por el encuentro y luego que no se produzca el encuentro, bueno, yo lo habría retirado también de la edición. Lo que dice Anton tiene sentido y de hecho es una película para los fans y la mayoría de nosotros, pues a lo mejor... Bueno, pues algunos sí hemos interaccionado con ellos de alguna manera, pero bueno. Sí, pero no sobre eso, ¿no? La mayoría no va a conocer a Depeche Mode en la vida y a lo mejor pues no quieren dar esa imagen, ¿no? Es como un cuento de hadas, ¿no? Que al final los fans pues interaccionan con ellos y tal. Pero sí es cierto que como fan pues te falta algo de Depeche Mode, ¿no? De ellos. Así, yo qué sé, a la salida de los conciertos, entre las cosas que sí que tenía el 101 y que era realmente interesante, ¿no?, ver y aprender más sobre cómo son ellos. Pero bueno. Ya, pero una cosa, lo puedes quitar de la película, pero en la cabeza de nadie cabe que finalmente no conozcan al grupo. Sí. ¿Sabes? Es como una construcción de una realidad falsa, porque todos sabemos, es obvio, que tienen un lugar privilegiado. De hecho, estos fans han sido escogidos mediante un casting que viene a partir del takeover que hace Depeche Mode de su página de Facebook en el año 2017, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. Que lo digo de memoria. Y sí, en el 2017. Muchas personas, muchos fans tuvieron esa oportunidad de hacer el takeover. El takeover es que tú coges las riendas de una cuenta que no es tuya durante lo que sea un día o lo que sea, ¿no? Esto se hace pues mucho en Instagram y demás. Fue un poco para alentar la relación con los fans. De hecho, una de las personas con las que hablamos en la proyección y que lo tenéis de alguna manera presente aquí con nosotros en este programa, que es Roberto, que es el editor de la página web de depechmode.com.es, es uno de las personas que hacen ese takeover, ¿no? Y a partir de ahí, Jonathan Kessler hace una selección de aquellos fans que le parece que podrían llegar a formar parte de la película. Y esa es una lista corta que le pasa a Corbijn y a partir de ahí hacen selección en estas seis historias. Entonces, a nadie escapa que hay una especie de casta, ¿no? De élite de la que ellos forman parte. Y obviamente conocen al grupo y no sabemos qué relación, no sé cuánto tiempo hayan estado, a quienes conocen. Está claro que con Martin Gore sí, porque está rodado. Y bueno, no sé, no deja de ser extraña, ¿no? Esta ficción, esta fabricación de lo que supone ser fan. ¿Ponemos un tema? Muy bien, ¿cuál vamos a escuchar? What's the Revolution, del directo del parque de en el Teatro del Bosque. Teatro del Bosque, perdón. Vamos allá. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. A long time ago, their lyrics were very political, and this new album, it's like going back to that. And you know, the situation in the world right now is such that if you're an artist, you have to see what's going on and somehow put that into your music. I think it's just a theme that they are coming back to. Where's the revolution? Where's the revolution? Oh, come on, people, you let me down. That's what I love about Depeche Mode. It's like that's the message of their music. Life can be moody and life can be dark, but at the end of the day, we're still alive. Having these emotions, it enhances life. And their music also enhances life when you hear it. It makes you pay attention to all those little details. Your eyes abused. Your views refused. They manipulate and threaten. We terrorize a weapon. estamos esperando a que comience la proyección de la película Spirits in the Forest. Y me gustaría que me contarais qué expectativas tenéis por la película. Preséntate primero y cuéntanos. Pues mira, yo soy Roberto Duende y administrador de la página Forum for the Meses de petsmo.com.es. Pues eso, qué expectativas, pues eso, de ver una película de los, para los fans. No tanto de Petsmo, sino para los fans y encontrarnos todos en esos chicos que se presentan en esta película. Yo creo que va a ser bastante interesante. Vale, pues cuando acabe lo comentamos. Yo estoy nervioso. Yo estoy muy nervioso. Como si fueras a ver el 101. Sí. Ojalá. Pero bueno, que los tiempos cambian y ya no es lo mismo, claro. El 101 está ahí, sabemos todo el mundo que mola mucho. El mejor, yo creo que para mí el mejor. Y esto pues es otra época. El mejor disco de ellos. Sí, ya veremos, a ver. Bueno, pero lo importante es que sigan, ¿no? Es lo más... Aunque sea peor, para mí peor, pero por lo menos están. Aunque sea agonizando. Aunque sea agonizando. Bueno, Dave está todavía bastante bien en la gira. O al menos parece ser. No sé lo que pasará después de los conciertos. Igual se tira luego en la cama 8 horas, pero me sigue gustando todavía. No igual, pero es diferente. ¿Y tú qué expectativas tienes, Alberto? Yo todas. Yo vengo a pasarlo muy bien. Y me gusta que sea Anton Corbijn quien la dirige. Y bueno. ¿Te gusta la portada de Anton Corbijn en la película? No. La portada. ¡Qué horror! Yo creo que Anton ya lleva bastantes años obsoleto con el tema ese. Uh-huh. El diseño de los escenarios es penoso para mi gusto. Nunca ha dado esa grandeza que realmente tiene DP. No sé, los escenarios nunca me han gustado tanto. Yo tengo la conclusión, más bien, de que se ha convertido en un mejor cineasta que diseñador gráfico. Sí, ¿no? Desde luego. Lo opino igual. Con lo cual, la película, yo creo que el póster y todo el diseño del disco y de la película, espero que no harán justicia a la película. Esperemos, sí. Ahora lo comprobaremos. Sí. A ver qué tal. Estamos aprovechando los minutos previos al comienzo de la película para grabar unos audios para nuestro podcast Pobres Chavales. Estuvo Juan y el otro día. Estuve... Y entonces quería aprovechar y preguntaros qué expectativas tenéis ahora, antes de ver la película. Ostras. Danos 30 segundos. Vale. Dime tú, que tú lo tienes. Venga, más claro. Pues ya sabes, yo espero algo más moderno del 101, pero muy parecido al 101, un documental con los fans. Y me espero eso, y con algunas canciones entre medias del concierto de Berlín, y es lo que me espero. ¿Crees que te hará sentir igual que cuando viste el 101? Pues yo creo que mejor. Y eso que también el 101 lo vi en el cine también, hace años. Nosotras. ¿Y vosotras? Sí, nosotras. Ay, cuéntame primero, ¿viste ese 101 en el cine? Sí, lo vimos juntas. ¿Qué recordáis? Pues fue un día súper emocionante, porque éramos muy jovencitos, teníamos 16 años, y para nosotras fue un regalazo. Además nos tocó también en un sorteo, y nos esperábamos ir, y bueno, fue toda una fiesta. ¿Cómo sentisteis después de ver el 101? Pues salimos espíricas. Sí. De hecho, en el cine parecía que estábamos viendo el concierto en directo, porque el que no gritaba decía guapo por un lado, cantábamos las canciones, era un concierto Sí. Como si estuviéramos allí, viviéndolo de nuevo. O sea, impresionante. Fue muy emocionante en la sala. Yo eso no lo espero de este, ¿vale? No, primero porque somos menos gente. Y porque somos más mayores, más maduros. Hemos cambiado un poco todos y básicamente. Y no espero un 101. No. Pero bueno. ¿Qué esperáis de la película? ¿Cómo creéis que va a ser? Pues esperamos que se vean pues un Gahan, un Gore, cercanos, un Fletcher, si quiere, cercano también. Y espero, bueno, pues que nos cuenten si va a haber continuidad, si están cansados, bueno, su punto de vista de todos estos años de estar ahí dándonos justito a los fans también. Pero es más una película sobre los fans que sobre el grupo, ¿no? Sí. Yo creo que sale muy poquito. Sí, yo creo que más fan, el sentimiento de los fans y cómo lo han vivido. Yo creo que es un poco más, es eso, 101, el 101 vivido muchos años después, por gente mucho más mayor, supongo, que no que serán los niños de entonces tampoco, sería más el nosotros actuales, ¿no? Como lo han vivido, me imagino que será el tema de, no estoy muy puesta ahora mismo, eso sí es el tema de Alemania y demás, todo el tema rodado. Creo que o sea, que por eso, que serán alemanes, no estoy segura. Creo que son diferentes historias. No estoy segura, ¿eh? Sí, distintos, ¿no? Sí, no estoy segura. Uno es de Colombia, que es el Dickens, de DMK. Pero está todo en Berlín, ¿no? Sí, está todo hecho en Berlín. Eso me refería. Sí. También hay una chica que es belga, que es conocida de Dan Martin, de Q de Fan de Barcelona. Uh-huh. Es conocida. Y luego pues hay uno que es búlgaro también. Los demás no los conozco. Yo creo que son diferentes fans, pero sí. Todos... De España Berlín, no hay ninguno porque hubiera habido hostias. Es complicado. Perdón, eso bórralo. Básicamente eso. Uh-huh. Vale, bueno, pues luego hablamos después de la peli, ¿no? Vale. Bien. A ver qué tal hemos visto. Vale. Gracias. Vosotras. Bueno, opiniones maravillosas, ¿no? En torno... expectativas que teníamos, ¿no? Antes de ver la película. Pudimos hablar con los fans antes y después. Así que podéis ver un poco la diferencia, ¿no? Entre lo que uno esperaba y lo que disfruta, lo que ve, lo que piensa al final de la película, que en fin, que aquí no hay decepción alguna, ¿no? Está todo el mundo muy entusiasmado. Que se apaga la luz, ¿no? Y ves Depeche Mode en grande, enorme, en la pantalla. Y suena también, ¿no? La música y escuchas, no sé. La verdad es que, mira que lo he escuchado mil veces, ¿no? Pero cuando pusieron Enjoy the Silence y no sé quién, no me acuerdo quién, dijo que era una de las canciones, creo que el colombiano, ¿no? Más increíbles de la historia de la música. Y suena y lo llena todo, es brutal, uh-huh. Es increíble. Porque el sonido del rodaje del concierto es fantástico, bueno, el sonido, todo, las imágenes, pero el sonido, además tener la oportunidad de escucharlo con el fantástico sistema de sonido de un cine, uh-huh. Es uno de los alicientes de haber visto esta película en el cine y no en casa, ¿no? Con uh-huh. los altavoces del televisor o, bueno, igual si tienes un 5.1, pues mejora, claro, obviamente. Pero si no, no lo disfrutas de esa manera tan intensa como lo vivimos en el cine. Uh-huh. Es que las salas de cine son también un buen lugar para ver proyecciones musicales. Pues sí, yo creo que la iniciativa esta de Rock en Cines pues está muy bien, ¿no? Hace poco pues echaron la de The Cure, hace poco proyectaron la de Innersex, el concierto está en Wembley. En fin, que si eres fan de un grupo y te vas a ver en cines este tipo de pases, la verdad es que es emocionante. Es como estar casi, o lo más parecido a ir a un concierto, ¿no? De ellos. Claro. Los cines también están haciendo mucho las retransmisiones en directo de óperas. Uh-huh. Y yo creo que eso también podría hacerse con conciertos de música pop. Uh-huh. Por ejemplo, el concierto que vimos en la tele en directo de los Cure en el Mad Cool, esa señal directamente podría haberse mandado a los cines y en lugar de verlo en casa lo habríamos visto en un cine y habría sido también una experiencia bastante aproximada a la de... y confortable, ¿no? Extrañamente confortable, porque en un concierto no tienes por qué estar cómodo. Luego también el hecho de que vaya gente afín a ti, ¿no? Pues le da una energía particular al evento. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en el centro comercial donde estaban situados los cines? Y nos íbamos cruzando con personas con camisetas de Depeche, sí. Que nos dábamos codazos, como mira, depechero. Sí, comiendo patatas fritas en el burger con la camiseta de Spirit. Sí, pero es que era un ambiente parecido al de los conciertos, ¿no? Cuando vas ahí y estás esperando tal y vas empiezas a ver gente. ¿Cuántas miles de veces hemos ido al Palacio de Deportes de Madrid a ver conciertos? Miles de veces, millones de veces hemos ido a ver a los conciertos. Y cuando vas en el metro y llegas a Goya, y ya en Goya empiezas a ver camisetas, ¿verdad? Y te emocionas, porque sientes que, jolín, hay gente ahí como tú. Lo mejor de esa película casi también, ¿no? Es lo que tiene en sí de evento, ¿no? De evento de Depeche Mode. Eso sí. Es todo lo que le ha rodeado. Pues ha sido algo, una experiencia bastante gratificante, la verdad. y en torno a este programa pues mucho, ¿no? Porque, oye, hemos conocido a mucha gente, hemos hablado con muchos, hemos hecho piña, ¿no? Sí. Y eso está muy bien. Podemos decir que Pobre Chavales ha participado del espíritu Spirits in the Forest. De hecho, pues conocimos a varios oyentes del programa, ¿no? Uh-huh. Sí. Y nos gustó mucho, ¿no?, hablar con algunos. Y algunos que no conocimos y que también estabais por allí, que nos hemos enterado después. Que no nos dijisteis nada. No vamos a decir vuestros nombres para no meteros en un apuro, pero sabemos quiénes son, quiénes sois. Que estabais ahí y no nos saludasteis, nos parece muy mal. Bueno, es algo especial, ¿no? El tener, el formar parte, ¿no?, de ser fan, ¿no?, de Depeche, que ya sabemos que es algo particular. Tiene razón Anton, que no es... los fans de Depeche, pues se les llama devotos, por mucho que no le guste a Juanillo. Yo creo que ejemplifica muy bien, ¿no?, el aspecto religioso, ¿no?, que tiene el ser fan de Depeche Mode, ¿no?, que no es como cualquier otra cosa. Es algo especial y nosotros nos sentimos así. Y a lo mejor el fan de otro tipo de música que esté escuchando esto estará pensando, este tío es gilipollas. Pero yo sé que si estáis escuchando este programa me comprendéis. Bueno, pues así, la verdad es que ya hemos hablado muchísimo de la película y realmente es difícil criticar, hacer una crítica, pues ya la hemos hecho, ¿no? Todo... Se supone que teníamos en nuestra cabeza hacer la crítica ahora, pero a medida que hemos ido contando otros elementos, pues hemos estado haciendo la crítica a la película. Y creo que estamos de acuerdo. Hay mucha gente que no le gusta que estemos tan de acuerdo, muchos oyentes, pero es que pensamos lo mismo, ¿no? Nos ha gustado, emocionalmente es muy atractiva, sobre todo la primera vez que la ves, pero tiene estos fallos, ¿no? Esta crítica que le hemos hecho al respecto de que, bueno, pues quizás podían haberse tomado más en serio Corbin, haber estado más involucrado y seguro que la calidad hubiera sido diferente, ¿no? También, pues, yo tengo que decir que tal y como suena hoy Depeche Mode y esta gira, pues hay varias cosas que no me han gustado. Las imágenes son buenas, pero está todo como muy teatralizado, ¿no? Tipo rollo Las Vegas, el rollo este que tienen ahora, Dave y Martin, y es muy rock. La forma de tocar la batería de Christian Eigner, pues no creo que case mucho con lo que es Depeche Mode. No está mal que metan baterías, pero me parece muy exagerado, ¿no? Ahí tocando mil bombos y demasiado rock, ¿no? Pero un rock stadium que no le va bien, ¿no? No sé, las versiones de las canciones quizás no eran las más acertadas. Por ejemplo, lo de Enjoy the Silence, pues este remix que hacen en plan, pues yo qué sé, casi, no sé, demasiado house, ¿no? Mira, lo de Enjoy the Silence es una vergüenza. Sí. De vergüenza ajena. Y además que ese momento esté incluido en la película me da a entender que ellos no tienen ningún tipo de vergüenza al respecto de esos bailes bochornosos que hacen bailando la gallina. ¿Qué es eso? Ahí yendo a bailar como tribalmente alrededor de Christian Eigner, pero no se han dado cuenta que odiamos a Christian Eigner, que no nos gusta, que son ellos a los que les mola tener un batería ahí. Mira, acabo de acordar algo que dice uno de los dos hijos de Liz, Olinga y Toussaint. Vemos en la peli que a sus hijos les gusta la música. A Olinga le vemos tocando con su guitarra, creo que en Joy the Silence precisamente, ¿no? Bueno, pues en una entrevista, Liz cuenta que previamente a que sucediera todo esto, ella fue con sus hijos al concierto de Hollywood... ¿Cómo es? Rose Bowl. En el mismo sitio donde se grabó el 101, si no me equivoco, sí, ¿no? En Pasadena. Los Ángeles, esta gira pasa también por allí y ellos van. Y entonces Liz, que por cierto está metida en el mundo de la música, trabajaba en un estudio de grabación, pues había conseguido pases de backstage para ese concierto. Total, que ella va con sus hijos allí y conocen a Chris Seigner. Uh-huh. Y su hijo le dice a Eigner, dice, oye, ¿a ti te gusta mucho? Ojo, a ver si ahora la voy a cagar. Pero creo que dice Iron Maiden, le dice el chaval. A ver si lo tengo apuntado por algún sitio, es que me parece que esto no lo apunté. Le dice, ¿a ti te gusta mucho, no? Y Eigner, el batería, le dice, anda, pues sí que me gusta mucho, ¿tú cómo lo sabes? Y el chaval le contesta, pues porque te lo he notado en el concierto, porque escuchándote te lo he notado, que tienes un montón de cosas de batería heavy. Y el otro, ay, pues sí, sí, sí que me gusta mucho. Jolín, pues igual a los hijos de Liz, que son muy rockeros, pues esto les mola. Pero a los que somos fans, porque sobre todo nos gusta la música electrónica, porque venimos de synth pop, pues no nos gusta. Y me encanta que este chico de 16 años le haya puesto en evidencia a Chris Eigner. El que más le pone en evidencia a Chris Eigner es a Alan Wilder. Siento tener que coger de nuevo el nombre de Alan Wilder y sacar la colación, pero la forma en la que tocaba la batería en directo Alan Wilder, de manera casi robótica, ¿no?, deshumanizada, iba tan bien a la música y sonaba potente y está totalmente sincronizado, ¿no?, con estos elementos de pecheros. Pero es que el problema de Depeche Mode en directo hoy es que quieren ser una rock band stadium y ellos no son así. Nunca han sido una banda de rock de estadio. Han conseguido llenar estadios a base de no serlo. Y ahora cuando resulta que en vez de educar a los estadios a lo que es una música diferente, se han visto... ha sido contraproducente para Depeche Mode tocar en estadios porque se lo han creído. Y han capturado su música. La forma de cantar de Dave Gahan, bien es cierto que es mayor y que tiene que cambiar, que a lo mejor pues cambian los registros, pero es mucho más impostada rockera, ¿no? Y no queda bien porque esas melodías suaves que tenían antes pues se han perdido y es una pena. Es una pena en la forma de cantar que tiene Dave. Luego está todo tan teatralizado, tipo rollo Las Vegas, rockero y tal, que no sabe si realmente se llevan bien Dave o Martin o realmente son un teatro de lo más hipócrita, ¿no? Porque ellos, o sea, las miraditas que se dan y tal, pues me parecen muy forzadas, ¿no? Muy teatrales. Y no terminas de creértelo. Es un poco rollo Betty Davis, ¿no?, el que puede haber ahí. Y luego ya como broche poner Just Can't Get Enough al final, ¿no? Que es una canción que no pega absolutamente nada con el resto del set y de la forma en la que tocan el resto del set. Y de repente, como broche final de todo lo que ha sido el concierto, ponen una canción techno, pero tocada de manera muy minimalista y queda fatal y parece una banda de tributo de Depeche Mode haciéndose a sí mismo, sí. Y como una especie de broma, ¿no?, que hacen al final y queda fatal, no me gusta nada. Uh-huh. Yo lo he dicho aquí muchas veces, a mí esa canción me parece de las peores de Depeche Mode y creo que voy a hacer una petición de firmas para enviársela al grupo para que nunca más vuelvan a tocarla en un concierto porque resulta ridículo. Pero es que además ya tener esta alevosía de incluirla en la película me parece demasiado. Otra de las cosas que quiero hacer es pedir una disculpa por lo que he dicho hace un momentito al confundir Iron Maiden con Motorhead. A ver, gente que va a decir, ¿verdad? Indocumentada. Pero el grupo que Olinga le preguntaba a Eigner si era fan, si había escuchado, si tomaba cosas de él, es Motorhead. Que es el que... En fin, pero bueno, que para lo que estamos contando, vale, ¿no? O sea, hablamos de ser un batería de rock dentro de un grupo de tecnopop. Bueno, el caso es que no sé, el Depeche Mode no pasa quizás por el mejor momento en directo. Y creo que bueno, pues está llevando un camino que ya sabemos todos cuál es, ¿no? Que es el de música, pues rock, electrónica para estadios. El del Hall of Fame. El del Hall of Fame, que cualquier día se lo dan. Y acabamos ya de matarlos. Bueno, la película en general, pues lo que son estos aspectos de la música, pues del concierto, pues están bien grabados, está bien, el sitio es súper chulo y bueno, está muy chulo cuando en West the Revolution, creo, ¿no? Se sube Dave arriba y entre las pantallas rojas, ¿no? Se pone a bailar y a mover a la gente como si fuera un director de orquesta, que realmente es lo que es. Sí. Pues eso, todo eso está muy bien, ¿no? Y la verdad es que, bueno, mola. Mola, pero bueno, pues somos un poco críticos, o bastante críticos. Somos críticos porque también hay que decirlo y subrayar porque las queremos decir que a mí me encanta Dave como baila y todo el mundo ama a Martin, y cuando Fletch toca las palmas y sulivienta al público lo hace con gracia y lo opino con simpatía, vamos, que pero creo que ellos pues podían ser algo mucho mejor, ¿no? Y me parece que es una pena que no sea así, ¿no? Porque la batería pues se carga al concierto por algunos detallitos, pero bueno, los comentamos. Los gestos de Dave, como dices, a mí me parece que debería contenerse un poco. Lo va a explicar muy bien uno de nuestros amigos, nuestros y del programa, que es Víctor, cantante del grupo de Bigote, que es muy de pechero, y que tenemos un audio estupendo de él hablando sobre sus opiniones al respecto de la película, y que cuenta muy bien por qué esos gestos de Dave no. ¿Por qué no? Como por ejemplo el de señalarse las botas doradas. ¿No? También son gestos, no sé. Sí, se le va la olla un poquito. Sí, como impropios, son esperpénticos. Lo que tú dices, son más propios de una banda tributo de Depeche Mode que de los propios de Depeche Mode. Bueno, ¿algo más sobre la película? ¿Sobre algo que quieras criticar? Bueno, criticar, sí, claro, todo el rato. 12 cámaras. 12 cámaras en los dos conciertos de Berlín. Que uno se graba el lunes 23... y otro el miércoles 25. Pues parece el mismo concierto. ¿Verdad que sí? Que parece el mismo. La magia del cine. Si no fuera porque Gahan lleva chalecos de colores diferentes. Ah, no era un fallo del récord. No. Pero yo imagino que Anton debía estar como enfadadísimo, ¿no? Porque le debe parecer eso, una falta de récord. Porque parece siempre el mismo concierto, pero no. Están todos grabados, los dos grabados enteritos y cogidas solamente las mejores escenas. Así que si en la misma canción veis a Dave con un chaleco de un color y cuando se le ve de espaldas lleva un chaleco de otro color, pues no penséis que sea un efecto de luminotecnia o que estáis sufriendo un repentino ataque de daltonismo. Pues no, son dos días diferentes. Eso es cutre, ¿no? Sí. Sí, no queda bien. No. Es espectacular el lugar, el Teatro del Bosque, Waldwiese, ¿no? Si lo he dicho bien en alemán. Y bueno, es un teatro que, ¿sabes cuál es su nombre original? ¿Sabes cómo se llamaba? ¿En Roswell 2? No, era el Teatro Dietrich Eskacht, porque esto es un teatro mandado a construir durante el Tercer Reich, que empieza a construirse creo que en el 36, se inaugura en el 39, y es una idea de es una idea de Hitler, si no me equivoco, pero es un teatro para hacer fastos del nacionalsocialismo, que comienza utilizándose para actos de gimnasia rítmica, ¿no? Uh-huh. Y además es que es un sitio precioso, está a las afueras y realmente ahora se llama Teatro del Bosque porque está en el centro de un bosque, está rodeado de árboles. Uh-huh. Y tiene una capacidad para 22.000 personas, que tampoco es tan grande. Y hay una historia muy chula que cuenta Liz, la fan estadounidense, y es que antes de que suceda el concierto, van acompañando los fans a Anton al escenario. Y lo hacen recorriendo el mismo camino desde el backstage que haría el grupo pues unas horas después. Y entonces van por un túnel. Y Anton les va explicando, que esto imagino que también está rodado y, vamos, grabado, forma parte de la grabación de esta película, pero que han decidido no incluirlo. Les va contando cómo Hitler pidió que el túnel que une una parte, digamos, de camerinos con el escenario, aunque pudiera haber sido una línea recta, no lo fuera por motivos de seguridad. Les dice algo así como que si alguien quisiera disparar a Hitler, no lo tuviera tan fácil como para que estuviera metido como en un pasillo ratonera. De manera que el camino que lleva al escenario hace un montón de curvas. O si alguien quisiera disparar a Christian Eichner, no pudiera hacerlo. Pues espero que llevara una buena escolta. Y luego salen con Anton al escenario y están allí hablando con él y comentando todos, pues justo antes de que abran las puertas. De hecho, abren las puertas mientras ellos están sobre el escenario. Uh-huh. Y comienza a entrar la gente. Y entonces, tú imagínate los primeros ahí con la carrera, que esta es una imagen que se ve, ¿no? Se ve como lo típico, ¿no? Gente que intenta llegar a primera fila, pero uh-huh. Uno no los consiguen, otros no, cómo te paran y tal. Y durante ese momento ellos están sobre el escenario con una unidad, con varias cámaras y están ahí comentando. Uh-huh. Y eso, ojo, tiene que haber sido curioso ver la apertura de puertas desde el escenario y con el grupo. Ojalá haya, pues, metraje, ¿no? Si lo editan en Blu-ray o DVD, la película, pues ojalá tenga este metraje, ¿no? Añadido. O sea, estaría muy bien. Uh-huh. Así que ahí tenemos un montón de cámaras grabando los conciertos, más luego las cámaras instaladas, como hemos contado antes, en la audiencia, ¿no? En el público, para grabar a nuestros 6 protagonistas. Hablando de protagonistas, ¿les dedicamos una canción? Claro, ¿cuál has pensado? Pues la que viene mejor, Héroes, de David Bowie, que, bueno, lo dicen en la película. Se habla, ¿no? Sí. Sí, que era la canción que tocaba Dick Gahan y que escucharon Composition of Sound. Sí, esto lo cuenta Daniel. Lo cuenta, sí. Daniel, ¿no? Que dice, precisamente, introduce. Porque no hemos hablado, fíjate, me acabo de dar cuenta, se nos ha olvidado hablar de cómo están hiladas las partes del concierto en relación a las historias. Sí, sí, porque, sí. Porque claro, esto no es que primero las historias y luego el concierto, sino que el concierto se va anticipando, poco a poco vamos viendo canciones a lo largo de la película, ¿no? Sí, eso está bonito. Está bonito. Entonces, las canciones entran un poco al hilo de lo que los fans van contando, de cómo esas canciones se relacionan con su vida, algunas de una manera más o menos forzada, ¿no? Se ve que han ido grabando presentaciones y según encajaban, pues bueno, ahí van entrando. Y sí, es Daniel Casus, o Casus, o Daniel Casus, porque si es brasileño, pues será Daniel. Daniel habla de la historia, pues, mítica, de la que también hemos hablado aquí mucho, de el casting de Dave Gahan para Depeche Mode y cómo canta Heroes de David Bowie. Cerrando un círculo. Vamos a escucharla. tu nombre? Daniel. Bueno, ¿con qué sensación sales de la película? Pues salgo con la sensación de la vería otra vez, sin duda. Y nada, me he sentido muy identificado. Y bueno, ahora estoy un poco más frío. Pero bueno, una llorera y nada. Muy emocionante. Muy emocionante. Que bien refleja lo que es ser fan, ¿no? Sí, totalmente. Nada, bueno, pues eso. Sí, que cuenta muy bien lo que es ser fan, que nos hemos visto muy reflejados ahí, ¿no? Sí, y en el fondo todo une, todo en el fondo está de Pech. Sí. Son distintas vivencias y eso es lo bonito. Yo creo que ayuda. Esta banda ha ayudado mucho y ayudará mucho a vivir a mucha gente. Sí. Discúlpame porque es que es casi una llorera, ¿no? Ya. Es casi una llorera de película, por favor. Bueno. Nos hemos emocionado. Sí. Yo soy Eva. Eva. Estás en diferido ahora mismo en el podcast de Pobres Chavales. Madre mía. No estoy acostumbrada a estas cosas, ¿eh? Dime. Y acabamos de salir de la proyección de la película. Mm. Me gustaría saber cómo la has vivido. ¿Qué te ha parecido? Pues en un comienzo me ha resultado un poco pesada, al principio, meterme cuando he ido presentando los personajes, digamos. Pero es que ha habido un momento en el que ya estaba tan metida, tan encantada con lo que estaba viendo y escuchando, y que me ha encantado. Me ha encantado. Sí, sí. O sea, ha habido ese momento de que dices, sales y quiero ir a un concierto de Depeche Mode, ya. Me ha encantado, me ha encantado. O sea, lo recomiendo totalmente. Yo creo que cualquiera que sea fan de Depeche lo va a disfrutar mucho. Porque ves reflejado de alguna manera cómo es tu relación de fan con el grupo, sí, en la película. Efectivamente. Está tan bien contado que dices... Efectivamente, sí. Ves a la gente, a los fans, y dices, es que en un momento determinado su vida ha sido como la mía. Vas pasando etapas, vas viviendo cosas con el grupo, momentos buenos, momentos malos, en el que te has acabado refugiando en su música. Y ves que no eres el único, que hay muchos como tú con el grupo que es así, y es espectacular. A mí me encanta. Y como has visto... la relación, cómo va unido cinematográficamente las partes del concierto con las historias de los personajes. Pues ahí me ha parecido muy bueno porque hay momentos que hablan de política y ponen determinadas canciones, o momentos en el que hablan de homosexualidad, por ejemplo, y te ponían otra, ¿no? En el que te hace sentir un poquito más empático hacia determinadas personas, que es como debe ser. Y entonces me ha gustado mucho, lo han relacionado muy bien, me ha gustado. Muy bien. Igual necesitamos un poco más de tiempo, pero así en caliente, ¿cuál crees que es la relación entre el 101 y Spirits in the Forest? ¿Cómo se habla? Creo que antes lo comentábamos, y la única relación que ahora mismo que yo veo, en principio, son los fans. ¿Cómo han evolucionado fans y cómo han llegado otros nuevos? Y sobre todo, ¿cómo lo vivimos los conciertos? O sea, siguen viviendo de una manera brutal. Donde los fans lo dan en todo y el grupo a los fans saben cómo reconocer ese momento de chispa que hay en total en los conciertos. ¿Crees que podría ser una actualización a nuestra edad? Yo creo que sí. Es una manera de... El grupo ha evolucionado, nosotros hemos evolucionado, no podemos pretender quedarnos en el 101, obviamente. A todos nos gustaría, yo creo, ¿vale? Que igual que ha hecho, por ejemplo, U2 con el Joshua Tree, pues que hiciera una gira diciendo, bueno, vamos a hacer una gira 101 por tantos años, ¿no? Pero tampoco pasa nada si no lo hacen. O sea, ellos creo que tienen mucho que dar todavía y nos sorprenden cada vez. O sea, no han dejado de sorprendernos nunca. Entonces, para mí tienen mucho que dar y va muy bien. Va muy bien. Muchas gracias, Eva. Nada a ti. Pues esto es como los Vengadores, ¿no? Pues ahí existen unos superhéroes, pues nosotros tenemos los nuestros, que son los superfan, ¿no? De Depeche Mode. Y nada, pues tenemos a una serie de personas a las cuales Depeche Mode les ha influenciado muchísimo en la vida y lo han llevado pues a un aspecto primordial, ¿no? Supongo que a muchos de vosotros os suena, ¿no? Lo que es tener este tipo de relación con esta banda, ¿no? Y se centra en ellos, va contando Corbin pues sus historias. Me encanta cómo la cámara pues va recogiendo diferentes aspectos de su vida mientras las van contando. y resultan realmente emotivas a más no poder. Quizás hay algunas mejores que otras, pero de alguna manera u otra, en esta película nos hacemos fan de los fans, sí. Que es algo particular, ¿no? Sí, es como si ellos entraran también a formar parte de quienes forman parte de Depeche Mode. Sí, ¿no? Esta película lo logra, ¿no? Sí. Añade elementos nuevos a la mitología, igual que los protagonistas de 101, ¿no? Claro. Que son míticos, claro. Ya también. Así es, cierto. Bueno, pues hay varias. Vamos a hablar un poquito sobre ellos. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Vamos a hablar sobre lo que nos parece y lo que sabemos, sí, sobre cada uno de ellos. Empezamos por quién. Por Indra. Empezamos, que es la primera en aparecer. La primera chica que pertenece al país de Mongolia. Indra Amar Hargal. Que bueno. Empieza a saco la película con ella. Eso es algo que me gusta mucho de la película, ¿no? No empieza con Depeche Mode tocando en directo ni nada, ¿no? Uh-huh. Directamente de una manera muy quieta, de una habitación, pues una chica saca un taco de discos de Depeche Mode y los pone en la mesa y dicen que son su vida, ¿no? Y es una habitación espartana más no poder, pues típica de un país, ¿no? Que ha pasado, pues era un edificio de un régimen comunista, ¿no? Pues de lo más espartano y una vida, pues con una, no sé si era su madre, ¿no? Era su tía, abuela. Su abuela. Vive con su abuela. Uh-huh. No se sabe por qué vive con la abuela, pero sí, una abuela mayor. Es curioso además que empieza por el personaje más joven de todos. Uh-huh. Indra, que tiene solo 22 años. Esto también es una declaración de intenciones, comenzar por el país más lejano y por la fan más joven. Uh-huh. Es importante eso. Es sobrecogedor, ¿no? Cuando le dice a la abuela que se va de tour, ¿no? Se va a ir de viaje. Y va a ir a Berlín, que va a hacer varias paradas, ¿no? Tiene que volar hasta Moscú primero, sí, y luego de allí ir a Alemania. Eso. O sea que su viaje va a durar mucho. Uh-huh. ¿Y qué le dice la abuela? Uy, yo no sé si voy a poder estar tantos días sin ti. Pero se ríen, porque está claro que es un guiño, tienen una cámara delante, ¿no? Y están ahí como representando la relación entre ellas. Sí, hacen la comida juntos, ¿no? Hacen unos maquis. Sí, no hacen unos maquis, hombre. No son maquis, son una especie de arroz. Dentro de un, es que no me sale ahora el nombre, pero sí, como dentro de un saquito, sí, ¿no? De que es como un papel de arroz. Y luego y está dentro la comida. Pero tienen esta conversación tan tierna de que le dice la abuela, ay, yo no sé por qué me empeño o por qué trabajamos tanto en hacer esto bien, si luego esto no se lo va a comer nadie o nadie lo va a apreciar y tal. Que hay también una conversación intergeneracional, ¿no? De la abuela está como ya cansada de todo, ¿no? Y la nieta le insufla vida porque le dice, hombre, esto nos lo vamos a tomar nosotras. Tenemos que hacerlo bien por nosotras para disfrutarlo. Uh-huh. Ella se nota que le insufla vida a la abuela, al igual que una fan tan joven insufla vida al depecherismo. Eso está muy bonito. Uh-huh. Y luego hay dos historias muy políticas, ¿no? Yo creo que tanto la de Mongolia como la de Rumanía son dos historias que están elegidas también para dar a Depeche Mode sentido a su componente histórico político. Uh-huh. Y esta es una de ellas y desde luego está muy bien contado, ¿no? Sí, porque habla de cómo vive con su abuela pues en un piso dado por el Estado y que la abuela quiere vivir allí hasta el final de su vida, no se quiere ir. No quiere irse a un piso con más comodidades, quiere terminar así su vida. Una especie de piso tipo rascacielos, ¿no? Muy alto. Y una toma preciosa, ¿no? Del piso. Uh-huh. Que se eleva hacia el aire, ¿no? Parece como un cohete. Sí. Hay varias escenas de estatuas, ¿no? Grandilocuentes de Mongolia. Claro, porque Indra además se dedica a ser guía turístico. Uh-huh. A mí esta historia me parece muy emocionante. Es que me emociona más incluso que otras más potentes, más fuertes, ¿no? Más dramáticas. A mí hay algo de la historia de Indra que me conmovió mucho y es la relación con su madre, ¿no? Y cómo el arte y el futuro y la preparación, el destino, se mezclan en esta historia. Como la madre de Indra, ella cuenta que fue muy, ¿cómo se dice? Muy terca, ¿no? Muy exigente. Muy exigente. Muy exigente con ella. Entonces la colocó en una decisión, en una decisión vital, una diatriba que era o eres un artista, pero eres la mejor artista del mundo, o te dedicas a estudiar. Y al parecer Indra pues es cantante o quería ser cantante profesional. Y su madre le dijo, es que para ser esto tienes que sacrificar tu vida y ser la mejor. Y si no eres la mejor, pues no lo seas. Y qué horror, porque de alguna manera la castró, ¿no? La cercenó. Cercenó su posible carrera artística. Me parece súper triste. De hecho, la madre no sale. No. Sale la abuela. Habría, está viendo con ella. Hay muchos silencios aquí, muchas omisiones. Sí. ¿Por qué vive con la abuela en lugar de con los padres, no? Sí. Pero en cambio, ¿por qué hizo caso a la madre? ¿Por qué? Ella dice, mi madre quería que yo fuera una persona con estudios, muy instruida, inteligente, una mujer que supiera desenvolverse. Bueno, ¿y dónde está tu madre ahora? Y lo dice además con una desvergüenza tal, y lo he logrado y aquí estoy. Lo he logrado, sí. Es como tu madre te ha comido la cabeza, qué pena. En fin, que también es llamativo cómo Depeche Mode puede llegar al corazón de cualquiera en cualquier lugar del mundo, ¿no? Tan lejos. En cualquier circunstancia. Porque ves un entorno para nosotros que estamos aquí en el mundo occidental, por denominar de alguna manera a Madrid, si es que formamos parte de eso, de esa quimera, pero bueno. Y de repente ves todo como de los años 70, los muebles, todo así como poscomunista. Y de repente te pone un taco de discos reconocibles con sí. El Playing the Angel, el primero, de Depeche Mode en la mesa. Bueno, esto es un poco globalización, ¿no? También capitalismo. Sí, esto, o sea, tiene un punto desagradable a la vez que un cosquilleo emocionante. Sí. Además que son discos. Son vinilos. Son vinilos, claro. Que no son CD. ¿Te imaginas qué efecto hubiera quedado el CD? Sí, horrible. No te lo habrías querido tanto, ¿no? Dirías, va, en realidad son fans de... Me encanta el momento en el que pone el disco y se escucha Black Celebration, se escucha como de eco, ¿no? Como que lo están grabando directamente. Y creo que es la primera canción de Depeche Mode que suena, que es Black Celebration, que es la del disco este, y... Sí, eso es muy emocionante. Son estos aspectos que de repente, ¿no? Ponen una canción o algo, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Te sientes muy como cerca. Como cuando la americana pone en su coche Dependa, I'm Used To, y suena ese ruido del comienzo. Dice, nunca una canción ha sonado tan estridente, tanto ruido y tal, ¿no? Y lo dice así, ¿no? Disfrutando de la canción en el coche. Y eso suena muy emocionante, todo eso. ¿Cuántas veces vosotros habréis ido en vuestros coches, solos? Habrá empezado a sonar una canción de Depeche Mode y habréis dicho, joder, esta es la mejor canción del mundo. Pero lo habéis dicho solo para vosotros, para la soledad de vuestro coche. Y de esa manera tan totalitaria la verdad queda dicha. Muy bien, ¿pasamos al siguiente fan? Muy bien. Por ejemplo, yo diría que vamos a intentar quizás hablar de ellos según van apareciendo, pero lo mismo nos confundimos. Pero bueno, creemos que el segundo sería Dicken. Dicken es Raden. Un nombre muy colombiano, ¿no? Muy colombiano. Pues creo que Dicken vive en Nueva York. Ahora, realmente no. Sí, sí, eso me ha parecido leer. Entonces, esta en realidad es la historia de Dicken y sus hijos Mila y Corben, que sé que tampoco son... Parecen nombres muy, muy colombianos, ¿no? Bueno, Dicken Schrader, de cuyo grupo DMK ya hemos escuchado al comienzo del programa una canción, ¿no? Dicken, ¿qué tal te cae Dicken, Alberto? Pues me cae bien, ¿no? ¿Cómo no te va a caer? ¿Cómo te va a caer? No sé, a mí a ratos. Bueno, Me gustaba que tenía muñecos, ¿no? Como yo, de... Muñecos de Star Transformers, Wars. De Star Wars. Alberto se fijó en que había figuritas de Star Wars por detrás, aunque estaba fuera de foco, desenfocado. Es vale. Un padrazo. Un padrazo. Sí, se van los niños, se separa de su mujer, momento duro para los niños, para él, y se van a otra ciudad y claro, pues él los echa de menos. Y cuando vienen, pues intenta disfrutar al máximo, ¿no? Que es algo que los que hemos tenido esta desgracia, pues nos sentimos muy identificados. Y se le ocurre algo muy guay, ¿no? Que puede surgir de un juego normal, puede salir algo chulo. Como es hacer un grupo sobre Depeche Mode en versiones infantiles. Y se cuelgan y bueno, pues a los niños también les sirve de aprendizaje y tienen un proyecto con su padre y sirve de unión y es un ejemplo de cómo la música une generaciones, a personas y en torno en concreto con Depeche Mode, ¿no? Que es algo chulo, ¿no? Entonces, bueno, pues salen también pues algunos problemas, ¿no? Derivados de la profesionalización del grupo, del exceso éxito, ¿no? Que tiene, o exceso entre comillas, que tiene DMK totalmente inesperado, que les llaman para conciertos, les llaman para eventos, y entonces los niños pues no están preparados, ¿no? Para esta profesionalización, tienen que salir a tocar delante de gente, etcétera, ¿no? También el hecho de que los niños irán creciendo y no va a ser para siempre, pues esa tristeza, ¿no? Uh-huh. Todo esto se combina muy bien la historia de él con Precious, ¿no? Que es una canción que él comenta que no se atrevía a tocar porque le sale muy porque le llega muy adentro, ¿no? Que cada vez que se pone a cantarla pues se ponía a llorar, porque es una canción que escribió Martin cuando se divorció y habla sobre los niños, ¿no? Que es algo pues que en esta historia pues encaja completamente, ¿no? De hecho, pues cuando él cuenta esta historia luego en la película pues sale la canción, ¿no? La de Precious. Uh-huh. En fin, claro. Que es una historia chula, una historia bonita. Sí, es una historia así como muy potente. Además, Dicken es un personaje muy cinematográfico, ¿no? O sea, que es como que llena la pantalla y se expresa mucho y bueno, tiene como mucha vitalidad y una historia como muy cinematográfica y muy televisiva que contar, por lo cual no me ha extrañado. Al conocer un poco más sobre la historia de Dicken, el hecho de que él trabajaba en MTV. Me ha hecho mucha ilusión porque trabajaba en MTV Latinoamérica a la vez que yo también trabajaba en MTV España. Así que pienso que igual en algún momento sí que podría haber sabido un poco de su trabajo porque trabajaba en la parte on-air de la tele y hizo spots y campañas y un montón de cosas. Estaba muchos años ligado a MTV y luego pasó a trabajar con VH1 cuando se mudó a Nueva York. Entonces yo creo que hay algo ahí, hay de nuevo una conexión con la música, igual que ocurre con Liz, que trabaja en un estudio de grabación. Pues bueno, que el hecho de que él trabajara en la MTV creo que también forma parte de como una conexión previa con el grupo y explica un poquito, ¿no? Como no solamente acaba haciendo un grupo como DMK con sus hijos porque le gusta Depeche Mode, sino porque hay ahí también, hay una conexión, porque él hace vídeos con ellos, no solamente hace las versiones, sino que hace unos vídeos que se vuelven virales. Me gusta ese comentario que hace en la película, que dice: si hubiera tenido la idea de crear un grupo con mis hijos que hiciera versiones de Depeche Mode y lo petáramos en internet, ¿habría sucedido? Y dice, no. Por mucho que lo hubiera intentado, no habría sucedido. Pero acaba sucediendo porque por sí mismo, no porque lo buscáramos. Y bueno, me gustaría hablar un poco también de los hijos, ¿no? De Mila y de Corben. Que, en fin, ella... Bueno, es que si hay alguien que me cae mal en esta película es Mila. O sea, es que es la niña, no puedo. No es insoportable. O sea, la actitud y las cosas que dice, cómo las dice y cómo se cree, la verdad es que me cae muy mal. Sí, lo siento porque es una niña, pero me cae muy mal. Y sobre todo me cae muy mal porque no deja hablar a su hermano. O sea, cuando, si alguien no ha visto la película, la ve una vez más, que se fije cómo el pobre niño Corbin se pasa la peli intentando hablar, o al menos parece que va a hablar. Tiene que hablar con los ojos, porque todo lo dice su hermana. Y su hermana habla incluso por él, porque nosotros, porque esto y porque lo otro. Y entonces esto me molesta bastante, la verdad. Bueno, los niños viven en Miami con su madre, que es venezolana. Viven allí y dicen algo que me parece horrendo. Y es que nosotros no vendríamos a Bogotá si no fuera por el grupo, le dice. Que no está claro a qué grupo se está refiriendo, porque para mí que se refiere a DMK, pero tal y como está hecho el montaje, ella dice this band, porque habla en inglés en la película. Y entonces, cuando dice this band, parece que se está refiriendo a Depeche Mode, pero yo creo que en realidad se refiere a DMK. Bueno, no tengo más que palabras de insatisfacción con esta niña. Y además tiene esta otra declaración a la que he aludido antes, ¿no? Que le dice, nuestro padre nos decía, tenéis que disfrutar de esto, de este momento, porque llegará un día en el que te parecerá vergonzoso tener un grupo de música con tu padre. Y ella dice, y es cierto, mi papá tenía razón. Sí. No sé. Bueno. En fin, bueno, vale. La vida es premio a la sinceridad, pero en fin. La vida es dura y luego sí. La paternidad es otro capítulo aparte. Sí, pero está claro que la aportación de esta historia de vida dentro de la peli tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con un tema que es importante también en Depeche Mode, que son los hijos y la familia y las cosas que salen mal. Y bueno, y la canción de él, de esta historia, de ellos, es, como has dicho, es Precious, que era un momento, él dice que si hay una canción que no podría versionear sería esta, porque se echaría a llorar todo el rato, como se echa a llorar en el concierto, quizás de una forma un poco también. Sí, de hecho el sádico de Corbin le mete la cámara hasta la garganta, ¿no? Cuando tocan Precious. Sí, y a mí eso me parece un momento de pornografía emocional. Eso es, sí. ¿No? Un poco demasiado fuera de la... Un poco sádico. Innecesaria lo mismo, ¿no? Como ya vale, que ya nos hemos enterado, que sí. Bueno, vamos más al norte, vamos a Estados Unidos. Vamos a hablar de esta chica que se llama Liv Dyer, que es pues una chica negra que le gusta Depeche Mode. Y es lo que ella dice al principio, ¿no? Se supone que me tenía que gustar el hip hop en mi ambiente, en mi barrio, y no, a mí me gusta Depeche Mode. Sí, está bonito como la racialización entra en juego aquí, ¿no? Sí. Porque, bueno, esto también se pone sobre la mesa de esa forma y mola, ¿no? Sobre qué es lo que supuestamente debería gustarte, ¿no? Pues lo mismo como en las historias de otros países, pues aquí no es por el país, sino tomado por la raza. Sí, o por tu contexto, o en fin, o lo que sea, ¿no? Y está muy bien. De hecho, la influencia de Depeche Mode en creo que es respetado, ¿no? En muchos ámbitos, y creo que la música negra ha recogido fragmentos de Depeche Mode en determinados momentos puntuales. Por ejemplo, en Detroit, ¿no? El tecno negro de Detroit, pues era muy de pechero, ¿no? O sea que no es que el grupo haya sido totalmente aislado, ¿no? De la raza negra, ni mucho menos, ¿no? Bueno, también. ¿Qué? También, bueno, dices de aportaciones de determinados músicos de raza negra, que tampoco es como para poder diferenciar de esa manera tan racial lo que es una música y otra, ¿no? Que tampoco sería justo decirlo de esa manera, pero bueno, también toda esta influencia blues que le entra a Depeche Mode en determinado momento a través de Martin Gorson, influencias también de música negra, ¿no? O sea que... De hecho ya comentamos que el padre de Martin era negro. Sí. Bueno, pero esto es anecdótico, ¿no? Porque esto no tiene ninguna influencia cultural en él. No, no. Es una pura coincidencia, ¿no? Pura anécdota. ¿Tú sabes lo de la recepción del email? Bueno, ¿cómo saben los protagonistas que van a formar parte de una película? Pues reciben un email muy poco identificado, un email del entorno de Depeche Mode, ¿no? De las mismas fuentes por las que ellos habían hecho la relación para hacer el takeover de la página de Facebook. Entonces reciben un email. El asunto del email, que todos reciben, que es el mismo, o sea, no reciben el mismo email, pero todos reciben un email con el mismo asunto, o sea, acaso sería con muy pocas variaciones, que es Film Opportunity. Film Opportunity. Entonces eso puede ser cualquier cosa. Y lo que piensan en general los fans es que se trata de participar en una entrevista, de un pequeño vídeo de algo que como mucho piensan que llegaría quizás pues al canal oficial de YouTube o para acompañar el DVD, pero nunca les dicen que va a ser una película y nunca les dicen que está metido Anton Corbijn. De hecho, no se enteran que está Anton Corbijn prácticamente hasta el rodaje. Pero se los dicen de una manera, como además, como hemos comentado antes, Corbijn no está en el rodaje, ellos no saben, ellos no se enteran de la magnitud de aquello en lo que están participando hasta que no se localizan entre ellos a través del chat de Facebook. O sea, la organización no les pone en contacto entre ellos, ni tienen mucha información sobre lo que está sucediendo, salvo cuando empiezan a poner en común cada uno su parte del puzzle de qué es aquello lo que han participado. Uh-huh. Entonces lo que ocurre con Liz es que recibe este email de Film Opportunity y ¿sabes que lo primero que piensa es que no quiere? Uh-huh. Dice, uy, como que paso. Paso de exponerme, paso de esto. Pero luego lo empieza a pensar y dice, bueno, tampoco será para tanto y a fin de cuentas cualquier cosa que tenga que ver con Depeche Mode, ¿cómo voy a decir que no? Pero fíjate que estuve a punto de rechazarlo. Y se expone que no veas, porque... Sí, y al final fíjate. De todo. Es una chica que bueno, pues que también ha tenido su divorcio, habla de la relación, ¿no?, con sus hijos, que también son músicos. Empieza a decir el chico una idea de que todos los grupos post-punk, ¿no?, en Inglaterra, pues no hay casi ninguno que siga tocando en directo, ¿no?, que sigan activos como ellos, ¿no?, sacando discos, etcétera, y que lo hayan hecho así continuamente, cosa que es verdad, es y verdad. Que les lo reafirma. Le dice, es cierto. No sé si lo dice Olinda o Toussaint, pero al fin, uno tiene 16 y el otro tiene 18 años, que son muy jóvenes, sí. ¿No? Que fíjate qué buen conocimiento de la historia de la música tienen para llegar a esa conclusión, que es así. Estas conversaciones familiares tan ahí maravillosas. En la mesa de la cocina, ahí hablando sobre Depeche Mode. Rodeado de pósters de Depeche Mode. Y luego, pues, el hecho de que esta chica, pues, que tuviera cáncer de mama y durante las sesiones de radioterapia, pues, escuchara Depeche Mode, pues, para aislarse un poco y tener buenas vibraciones, ¿no? Que es un poco una metáfora inmejorable sobre la repercusión radioterápica que tiene la música de Depeche Mode en nuestras vidas, ¿no?, para acompañarnos en los malos momentos. Uh-huh. Es muy bonito cómo ella cuenta que la gente le preguntaba, ¿no temes asociar a algo negativo en tu vida como es la enfermedad y las sesiones de quimioterapia o radioterapia, no sé, creo que eran quimioterapia, ¿no?, con algo que amas tanto como Depeche Mode? Parece ser que se lo preguntaron insistentemente y ella explicó que para nada, porque cuando se ponía las canciones de Depeche en sus cascos, realmente ella ya no estaba allí. Uh-huh. Estaba en otro sitio, que es al uh-huh. sitio al que vamos cuando escuchamos una canción de Depeche Mode. Uh-huh. Y luego hay una historia divertida respecto al rodaje de Liz en Los Ángeles, ¿no? Y es que, bueno, a ella le hacen la llama el equipo local de grabación de la película, supongo la gente que contrata la dirección de Corbijn para ver si va a funcionar o no. Y entonces le hacen una llamada por Skype. Entonces hablan sobre un par de cosas, tal, y bueno, parece ser que en ese momento ya pues la ven que sí, que puede molar y acaban por elegirla. Y entonces, normalmente en cada una de las entrevistas utilizan 3 días de rodaje, de entrevista y de rodaje de secuencias, y entre 1 y 3 días en busca de localizaciones, depende del país. Entonces, a ella le hacen una entrevista previa donde le preguntan qué cosas le gusta hacer. Y ella se había inscrito para correr una maratón. Así que les dice que, bueno, le gusta ir a este sitio, va a este otro para divertirse, tal, y también a correr. Y va, de hecho, son dos los personajes a los que graban corriendo, practicando footing. Y les dice que está corriendo mucho porque se está preparando para una maratón, y le dicen, perfecto, pues entonces vamos a grabarte corriendo. Y resulta que donde ella vive hay un efecto térmico que en los días de calor por las mañanas se produce niebla. De manera que el día que quedan para grabar quedan a las 4:30 de la mañana, con la idea de grabarse estas tomas corriendo pronto. Bueno, pues es algo que no consiguen porque el rodaje está completamente intoxicado de una neblina que queda fatal en la grabación. De manera que están horas corriendo. Y ella dice que se agotó de tanto correr. Porque ahora corre por allí, ahora por encima de esa colina, ahora desde aquí. Estuvieron horas y horas corriendo por los parques de Los Ángeles. Entonces, ella había quedado, después de toda esa mañana de rodaje de estas localizaciones, había quedado para ir a rodar en el interior la entrevista en su casa. Y a todo esto, ella recalca varias veces que pensaba que iba a ser pues una entrevistilla, una cosa para un vídeo de YouTube y poco más. Pero que pensó que estaría bien pues que prepararan un poco de merienda en casa y recibirles bien al equipo de rodaje. Por supuesto, ella dijo, bueno, pues tendré que maquillarme y hacerme la manicura. Tal. El caso es que cuando se va a casa a descansar y a echarse una siesta, estaba tan agotada de todas las horas que se había pasado corriendo, haciendo ejercicio, que silenció el móvil y se quedó dormida. Y no escuchó que empezaron a llamarla. La llamaban y no se enteraba. El caso es que cuando por fin se despierta y ve las llamadas perdidas y le están intentando localizar y van a llegar a su casa, pues prácticamente llaman a la puerta y se da cuenta de que ni ha preparado la merienda, ni tiene la casa limpia, ni se ha duchado y tiene las uñas hechas una porquería. Y dicen, madre mía, me van a entrevistar así. Se arregla en 3 patadas, pero se siente fatal porque todo está como medio improvisado, está dormida, está con la ojerosa, bueno. Y en esas condiciones hizo la entrevista. Y cuando luego vio que esa entrevista que ella pensó que iba a ser para un vídeo de nada y que había hecho con la manicura fatal, resulta que es la película de Anton Corbijn sobre Depeche Mode, pues imagínate, que se le da algo. Yo ahí me identifico mucho con ella, me lo puedo imaginar. Imagínate que viene alguien y nos ve ahora con estos pelos, casi en pijama, a ti y a mí, haciendo este podcast. Un desastre, ¿no? Pero luego, bueno, pues hay más grabaciones, como ella en el médico, en fin, ella en el coche. Sí, esta historia muy potente. ¿Podemos pasar al siguiente fan? Sí, desde Rumanía. Con amor. Un amor. Cristian Fluerau, que yo creo que es uno de los que más simpatías han despertado. Precisamente por la locura esta, ¿no? De llevarse a su familia y ponerles en peligro en las grandes montañas de Rumanía, en los Cárpatos, vestidos de rey, igual que Dave en Enjoy the Silence, y hacer una especie de homenaje, ¿no? Al vídeo de Enjoy the Silence, ¿no? Sí. Bueno, es que yo creo que es uno de los mejores personajes. Igual, seguro es tu favorito, Y probablemente el mío también, junto con Indra. Bueno, es que todos tienen algo, ¿no? La chica francesa también. Pero, buah, Cristian es tremendo. Además, me encanta su manera de hablar y de expresarse. Sí, de expresarse, sí. Sí, es muy simpático. Cristian tiene también una historia tremenda sobre cómo fue el rodaje. A él le tuvieron grabando 3 días. Es que fíjate que poco aparece en la película, pero 3 días grabando intensamente las entrevistas. Es tremendo. Y estuvieron 3 días buscando localizaciones también en Rumanía. Que también es bastante espectacular el tema de las localizaciones. Sí, es que se lo llevan a la montaña, ¿no? Hay un momento en el que para evocar cuando se fueron con su familia, pues se va con una cámara, ¿no? Y sale andando entre la montaña. Para eso tienes que irte a alguna montaña, grabar, aunque sean unos segundos nada más de película. Sí. Una de las cosas que le impacta mucho es cómo le piden grabar en su apartamento. Y él dice, bueno, es que mi apartamento es que es muy pequeño, es un desastre. No te preocupes que nosotros... Es que debería redecorarlo antes. No, no, no, no hagas nada. Y el caso es que meten a 17 personas de la crew técnica. Eran 10 que habían sido contratados ahí mismo en Bucarest, más 7... que del equipo internacional que venían a grabar ahí con él. Y dice que todavía no sabe cómo esas 17 personas más él mismo entraron en su apartamento, y el caso es que le movieron tanto las cosas de sitio que al final el propio apartamento quedó redecorado sin tener luego él que hacer nada más. Y cuando ve la película le parece fascinante porque le parece amplísimo y no sabe cómo entró tanta gente allí para rodar. La historia de Cristian durante la etapa del comunismo, ¿no? Y cómo se vivía allí, la escucha ilegal, claro, de música no, que no estaba autorizada por el régimen. Eso es tremendo, ¿no? Y cómo en unas condiciones realmente complicadas para conseguir música, Cristian se las ingeniaba, ¿no? Para poder escuchar a Depeche Mode. Y cómo cayó en sus manos, ¿no? Una cassette, ¿no? De, ¿cómo consiguió una cassette original? De Black Celebration, ¿no? Creo que era. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo del disco, pero creo que sí. Bueno, que era la forma en la primeros que habla de esa cassette era como la de una reliquia, ¿no? Claro. Una reliquia que era lo más preciado de su vida. Algo que te sabe transmitir perfectamente Cristian, ¿no? Sí. O cuando habla de las reuniones de sus padres, sus padres y sus tíos, ¿no? Que, o de su familia para escuchar música para prohibida. Para escuchar música prohibida en la cocina y que no le dejaban escuchar, no sea que lo comentara en el colegio, ¿no? Sí. Y viniera la Stasi rumana a por ellos. Sí. Él, me gusta mucho también la historia que cuenta sobre como no existían leyes de derechos de autor en Rumanía hasta hace muy poco tiempo, con lo cual, pues copiar discos estaba permitido, bueno, permitido, o no estaba penado, no estaba perseguido, con lo cual la gente funcionaba ahí con copias piratas. Sí, entonces tener una copia original de un disco, en este caso de una cassette, que es lo que le sucedió a él, pues era solamente para gente que pudiera permitírselo, que costaba mucho dinero. Y decía que su radiocassette pues era una caca, ¿no? Y uno de los motivos por los que no ponía nunca la única cinta original que tenía era porque su radiocassette pensaba que lo iba a dañar. Entonces fíjate qué absurdo tener una cinta original luego para no ponerla, ¿no? Pero solo para venerarla. También me he sentido muy identificado con Cristian y también con esta chica de Mongolia, con Indra, cuando hablan sobre cómo han aprendido inglés traduciendo al grupo. Sí. Que es algo que seguro que nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? De las primeras traducciones de inglés, ¿no? O la fuerza y la emoción con la que hemos ido a clase de inglés para entender lo que quería decir Martin Gore, ¿no? Como objetivo, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo lo expresa, ¿no? Que no tenía ni idea de inglés, pero que le gustaba y luego fue conociendo y estudiando inglés con Depeche Mode, ¿no? Sí, esto les pasa mucho, ¿no? De no saber lo que dicen las letras, pero bueno, te da igual. Con lo cual nos ha pasado a todos. Es una historia del extrarradio, ¿no? De Depeche Mode. Cómo se infiltra un grupo cuando no eres anglosajón. De esto va mucho la película también. Porque date cuenta que no hay un fan británico Ni una, ¿no? No, o sea, es todo la periferia del núcleo, del lugar del que irradia, ¿sabes? De ¿cuántos kilómetros de Basildon están cada uno de estos fanes, ¿no? O sea, de ahí, Mongolia, Colombia, Estados Unidos, Los Ángeles, Rumanía, Francia. Es una idea muy de pechera, Alemania. Esta que lleva desde varios años, ¿no? Trabajando. Lo pueden llamar masses, lo puedes llamar universe, lo puedes llamar global, spirit, global. Pero es algo que yo creo que es importante en Depeche Mode, ¿no? Como la unión, como una música, ¿no? Que recorre el mundo, ¿no? Y que nos empareja a todos y que no tiene barreras. Es algo que lleva haciendo, sobre todo Martin, ¿no? Yo creo que es una idea muy de Martin, ¿no? Hace muchos años. Sí. Pasaríamos a la siguiente historia, que es la de Karin Pusenat, que es la... Me encanta su Vespa. Sí, ¿verdad? Qué chula. Que es totalmente behind the wheel ese momento, ¿eh? Sí. Que coge la Vespa y se va por las carreteras de la campiña con los árboles a los lados. Esto es un homenaje a Behind the Wheel. Sí, velado, yo creo, ¿eh? Se pone una totalmente inesperada camisa amarilla, que es del mismo color que el casco, ¿no? Uh-huh. Creo recordar. ¿Y la Vespa de qué color es? Que no recuerdo ahora mismo. Creo que era blanca, ¿no? Sí, algo así, algo más neutral. Pero vamos, esto está totalmente diseñado. O sea, no te pones una camisa amarilla del mismo color de tu casco, sino es para que quede precioso cuando vas por una carretera recorriendo las afueras de Burdeos, creo recordar, ¿no? Que es la ciudad en la que vive Karin. Es muy interesante ver que el hecho dramático importante que le cambia la vida a Karin y que está contado en la película, le sucede con 25 años, que es prácticamente la misma edad que tiene Indra, la fan de Mongolia, que aparece también en la película, ¿no? Entonces es curioso, si, o sea, como para pensarlo, ¿no? Es como cuando Karin tenía la edad de Indra, le sucede un terrible accidente de coche que la lleva al hospital y que le produce un coma, que cuando sale de él, como secuela de este coma, sufre una amnesia total de la que no se recupera nunca en su vida. No recuerda nada, me hace gracia que dicen mis padres, mi madre, mis hermanos, mis novios, y eso es curioso también cómo refleja que no podía con ello. Cómo le intentaban ayudar y no lo conseguían, y cómo tuvo que cambiar de ciudad para comenzar una nueva vida. Es que a fin de cuentas la habían reseteado, ya tenía una nueva vida. Todo lo anterior, bueno, es como una replicante, ¿no? Uh-huh. Le proporcionan los recuerdos que ya no tiene, pero ya no son recuerdos, son informaciones, documentaciones. Mira, tu vida era esta, pero ya no puedes recordar nada. Es como, bueno, si tú lo dices, pero no tienes ningún enlace, ninguna ligazón con todos esos datos para convertirlos en recuerdos. Es difícil ponerse en su piel, ¿eh? Porque es difícil imaginarse que estás rodeado de extraños que tienen tantas expectativas sobre ti, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Tiene que ser muy, muy duro, ¿no? Y creo que por mucho que lo intentemos, no conseguiríamos ponernos en los sentimientos de esta chica en ese momento, ¿no? Es claro. Una idea sobrecogedora. Por eso impresiona bastante, después de contarte todo esto, como antes a la dramática, el hecho que recuerde, o su primer recuerdo venga al escuchar a Depeche Mode, ¿no? Su único recuerdo de una vida anterior. Sí. Nada más. O sea, imagínate... Tus padres ahí vienen con una foto, ese momento tan especial que ellos guardan. ¿No te acuerdas cuando fuimos a este parque y te compré este globo? No. Tu novio, ¿no te acuerdas estos maravillosos momentos? No. Y de repente suena la tele de Depeche Mode. ¿En qué lugar de la mente habremos guardado a Depeche Mode para que tengas un reseteo y se te guarde en el disco duro los MP3 de Depeche Mode. Sí. ¿En qué lugar? En un lugar muy especial. En una caja fuerte. A ver, mis padres, mi novia, hijos... Nada es importante. Yo de Silent Beck aquí, en primera línea de fuego. Sí. Karin dice algo muy bonito, dice... Eso lo conozco y eso es importante para mí. Uh-huh. Ya está. O sea, no es que la canción la recuerde, o no sé, no. O sea, se da cuenta de que esa música la conocía y que era importante para ella, que pasaba. Uh-huh. ¿No? Entonces le pide a sus padres que le traigan al hospital, creo que es, o algo así, o donde estuviera, le piden que le lleve discos de Depeche Mode. Y entonces empieza a extraer de ahí, si no recuerdos, al menos... Sensaciones. Es bonito además que mientras cuenta esto lo vemos como espiándola, porque vemos que está hablándole a alguien desde sentada en su cama de su habitación, pero lo vemos desde otra habitación y esa forma de presentarla y de realizar la entrevista me encanta. Sí, sí, sí, es verdad que es maravilloso porque parece que hay una metáfora visual al respecto del cerebro, de la memoria, ¿no? De cosas que suceden en otras habitaciones, de cómo se guardan y de cómo accedemos a ellas. Uh-huh. Sí, es muy bonito. También tiene una relación con sus hijas y en torno a Depeche Mode, ¿no? Salen bailando juntas el Just Can't Get Enough. Va, pero eso no es muy creíble. Y... Esa no me creo nada. Y no... Intentan dar ese aire como después de haber visto la historia del colombiano, pues esta historia no. Pero lo intentan. Sí, pero a las hijas no parece que les guste mucho, ¿eh? Sale una escena en la que sale dándole las buenas noches a la niña y tal. Hmm. Que por cierto, no sé a quién se le habrá ocurrido poner a la niña al lado de un enchufe. La niña pequeña. ¿Te has fijado en esto? Pero bueno. Podrías meter los dedos, por favor. Bueno, igual tienen una piececita de estas que metes en el estuche o en el enchufe para que los niños no se electrocuten. Sí, bueno. Sí, ¿y qué le dice? Le dice, ¿con qué vas a soñar? ¿Y qué le dice la niña? ¿Va a soñar con qué personajes son? Ah, sí. Ah, ya, con los pitufos. Gargamel, los pitufos. ¿No? Los pitufos, sí, no sé. Quizás esperaba que le dijera con Martin Gore. Y no, le dice con Gargamel. Gargamel. Bueno, y ya nos queda solamente un último personaje, ¿no? Que es Daniel Casus, que es el fan brasileño, pero que en realidad vive en Berlín. Uh-huh. Y ese lo tuvieron fácil para grabarlo. Bueno, tan fácil que lo dejaron para el final. ¿Sabes que sus 3 días de grabación fueron los 3 días anteriores al concierto? Ajá. Tan in extremis grabaron que tenía sesión de grabación el concierto, creo que el del día 23, porque muchos querían ir a los dos, al del 23 y al del 25, y entonces les tenían advertidos como, a ver, a tú lo que quieras, pero a mí déjame ir al concierto del 23, porque además ellos sabían que el concierto del 25 no iban a poder verlo ni cerca del escenario ni tranquilamente, porque iban a tener la cámara del Gran Hermano delante de ellos durante las horas del concierto. Pero en cambio dijeron, a ver, el del 23 me lo respetas. Y entonces la crew de rodaje les dijo, bueno, es que el 23 tenemos que grabar. Y él dijo, vale, pues quedamos pronto, pero tenemos que acabar a las 5, porque a las 5 quiero estar, que he quedado con mis amigos, fans y demás, para ya hacer la cola y luego entrar al concierto. Y estaba nerviosísimo, preocupadísimo de que se alargara. Dijo que tenían que acabar a tiempo para que él pudiera ir al concierto, y acabaron a las 3 de la tarde y se fue corriendo para el concierto del primer día de Berlín. Y bueno, él también recibió este correo de Film Opportunity sin tener mucha información, y además es el que menos supo, porque es al que comunicaron la participación en la película al final, cuando ya todos lo sabían que iban a participar y habían hablado entre ellos. Él fue el último en llegar. De hecho, habla de este chat que tenían en Facebook, que él también se sumó el último a este chat y era el que menos información tenía de lo que estaba sucediendo. No le dijeron detalles de qué iba a ser, de que era una película, ni de Corbyn, no le dijeron nada hasta el día que quedaron con él para grabar. Y cuando supo de lo que iba a formar parte, de qué era exactamente el proyecto, ¿sabes qué dijo? Algo que nosotros también habíamos comentado antes de ver la película. Dijo, no, va a ser un 102. Va a ser un desastre, dijo. Y sobre todo pensó, qué horror que voy a participar en esto. Va a ser espantoso, va a ser un fracaso, un 102, qué fatal. Y le daba muchísima vergüenza. Y intentó hacer saber a la gente que estaba implicada en la película que los fans no querían otro 101. Que a ver qué es lo que iban a hacer. Pero cuando cruzaron la información que tenían entre ellos y vieron que se trataba de nuevo de seguir a los fans hasta el último concierto de una gira de Depeche Mode y que se iban a encontrar allí y que les iban a rodar. Es que claro, te lo plantean así. Uh-huh. No, ni siquiera te lo plantean, pero averiguas qué va a ser eso. Uh-huh. Y tenía mucho miedo. Uh-huh. Luego, claro, luego se le fueron todos los miedos, ¿no? Cuando ya vio la película y, uh-huh, y comprendió que, bueno, sí eran parte de un 102, pero no era un remake, sino, uh-huh, que era otra cosa. Pues eso, como mucho más profundo, ¿no? Grabaron 3 días, como en otros muchos sitios, grabaron 3 días seguidos, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, sin parar. El, uh-huh, sábado, el domingo y el lunes del mismo concierto, duro 26 de julio. Es ser fan de Depeche Mode. ¿Qué horarios, no? Sí. No está pagado. No. Pues se centra en esta ocasión también la historia, pues en la salida del armario, no hemos hablado antes, ¿no?, de Daniel, pues todas las dificultades, es algo que lo remarcan bastante con Walking in My Shoes, con la canción, sí, que sale, ¿no?, como ponte en mis zapatos, en mi piel, y también pues hace referencia a la maravillosa grabación, ¿no?, visual de la gira del Spirit que acompaña a esta canción, ¿no?, donde sale un chico maquillándose y travestiéndose, absolutamente espectacular, ¿no?, sí, poniéndose unos zapatos precisamente de tacón. Buah, maravillosos, ¿no? Yo adoro ese videoclip, para mí es... Entonces, ni siquiera lo podemos considerar un videoclip y me parece como de los, sí, mejores que haya hecho Depeche Mode en estos años. Hay que remarcar que Depeche Mode pues siempre ha tenido un trasunto sexual de lo más abierto y siempre pues ha sido bastante abierto a todo tipo abierto a la sexualidad de las personas, ¿no? Me acuerdo de Master and Servant, ¿no?, la etapa en la que Martin se travestía, ¿no?, y se vestía de mujer o se ponían pelotas o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Siempre yo creo que ha sido llamativa la imagen del grupo, ¿no?, a ese respecto. Y por supuesto, ¿no?, que ha sido de Depeche Mode, yo creo que ha sido muy, muy moderno, ¿no?, a ese respecto, ya desde los años 80, desde el principio, uh-huh, cuando quizás no era tan cool ser así. Y bueno, pues esta historia pues refleja las dificultades que tuvo Daniel, ¿no?, con sus padres, con su padre en concreto, y que ya sí, ya lo sabían y tal. Pues bueno, no es que es una historia. Yo tenía pues cientos de amigos que me han contado esta historia muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues siempre que la cuentas, pues es interesante, ¿no? Es algo que no debería ser así. Siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no?, que debería ser muy fácil, ¿no?, para todos los hijos poder salir del armario. Pero las condiciones pues no son a veces tan fáciles, y comenta Daniel en concreto que en Brasil pues son bastante complicadas, ¿no? Como la ayuda de Depeche Mode en esto, pues bueno, pues parece que que algo, ¿no? Muy bien, pues con esto hemos terminado el repaso a las historias que nos traen cada uno de estos fans, absolutamente lleno de spoilers, así que ya no nos hace falta ver la película, ya os la hemos contado. Bueno, no, todavía hay mucho que ver, pero bueno, entendemos que si estáis escuchando esto es porque habéis visto la película y os apetece comentar sobre ella. Y vamos a escuchar una canción más. Sí, y vamos a poner dos, pero yo creo que el bloque técnico ya lo hemos hablado. Ya hemos estado hablando de... Y vamos a hablar de cómo se ha grabado la película y tal, pero... Ya lo hemos estado hecho. Contando. Sí. Así que vamos a poner Precious y después vamos a dejar que un amigo del programa de una opinión interesante. The songs that we have covered, the most recent are from Violator, but we're thinking about doing Precious next, so we're evolving into kind of like a newer sound. Precious and fragile things need special hand. Precious is a very special song to me because my kids live very far away from me. They are my angels with silver wings, and I can totally relate to that song when Martin wrote it. Things get damaged, things get broken. I thought we'd manage, words left unspoken. So we haven't done it because every time I try to sing it, my voice cracks up and start crying. To be 14 and 17 and your family is breaking up in the way that it is. The other day I was in a grocery store and Precious came on, which of course Martin wrote after, you know, his divorce for his kids. And I'm like sobbing in this grocery store and I'm like, oh my God, like I need to like just like leave this cart here. There was so little. But again, it was just a reminder of like how every different stage of my life or everything that's happened to me, like there's always some connection to this band. Hola Elena, ¿qué tal? Pues mira, justo hace nada estaba hablando con un amigo del docu. Sí, fui ayer a verlo. El docu tiene dos partes, lógicamente, aunque están imbrincadas. En un muy buen montaje cinematográfico, creo que la factura de cine de Corbin es muy buena, los planos son muy bonitos, el montaje es muy chulo. Y tiene dos partes, las actuaciones de Depeche y los fans. La parte de los fans me gustó gratamente, me gustó la elección, se mojan. Hay ahí, coño, hablan del comunismo, Rumanía, eligen a un tío de Colombia, que es el de los niños, que me parece la bomba lo que hace. La negra, se habla un poco de eso, hay un poco ahí de rollo racial, el gay que vivía en Brasil, es decir, un poco... como que Depeche Mode ha ayudado a ese tipo de colectividades al margen a una vida mejor. A ver, a ti y a mí no nos dicen nada nuevo pero yo tenía gente al lado de pechera de estos de decir basta, que al acabar dijeron, ay, ha sido un poco raro, ¿no? Y no sé, como todo muy político. Y entonces yo dije, vale, me ha gustado el docu. La actuación de ellos, pues tía, Dave creo que hace el imbécil, que no entiendo yo por qué tiene que hacer tanto el imbécil, no lo entiendo. Si es que si es que se aburre y tiene que hacer gilipollas, y eso Corbin lo saca en los planos, lo verá como fortaleza, yo lo veo como debilidad total. Y luego, bueno, de Pismote en directo, pues hace mucho tiempo que es una banda de rock electrónico, y yo echo muchísimo de menos al Dave delante con tres tíos detrás sin moverse y todo súper electrónico y sin esas baterías tan barrocas que hace el hombre este, el Christian Eigner. Entonces, bueno, la actuación más de lo mismo, los de Pets de ahora, pero lo otro me sorprendió gratamente. A veces un poquito de lágrima, a ir a la lágrima fácil con el tema del cáncer, pero bueno, como Dave tuvo cáncer, supongo que ahí ilvan a la historia de puta madre con él, ¿no? Bien, me sorprendió, bien, estuvo bien. Quizá pensaba que tendrían las historias un poco más de peso, que me hubiera gustado que ellos hubieran... que hubieran narrado el viaje hasta que llegan a Berlín, y no hubiera estado mal un poquito de reencuentro con la banda, no sé, un poco, ¿no? Un poco, un poquito, no sé. Pero bueno, bien, guay. Sí, histriónico, pero fíjate que sin poner en duda que es uno de los mejores frontman de la historia del pop, se lo tengo clarísimo. En One Night in Paris o en el Devotional Tour, a ver, desde siempre ha movido el culo, está bueno, tiene chavalita fan, o sea, vamos, Dave eso lo tiene desde el 83, pero de ahí a cuando va a tocar la melodía de Everything Counts Martin, se ponga adelante y lo imite, ¿sabes? Que haga la campana con el brazo, que haga la gallina bailando, que enseñe, que señale las botas, o sea, que ponga el zapato encima del altavoz y que enseñale al público como diciendo, mirad, llevo unas botas doradas, que es bueno decir, ni que hubieras inventado tú el doré, ¿sabes lo que te quiero decir? Son cosas que creo que están fuera del código total. Es como que está, es en teatro sería, me salto la cuarta pared todo el rato. Entonces, como tío, no... ¿Sabes? A mí que le des besos a la gente, que toques las manos, pero ya, o que dispare con la pistola esa camiseta, es como, no hombre, no, ¿sabes? Ya me parecía, por ejemplo, el tablao que se marca, el Martin Gore, se marca como un tablao flamenco, no sé si es en la batería del Filiu, que también digo, pero ¿dónde vas, Martín? Si lo que nos gustaba de ti es que ponías cara de pomas de manzanas agrias en directo, como que no, esto no va conmigo, me quiero ir. Si molabas mil cuando nos saludabas. En fin, da igual, que yo me enrollo, que me encanta hablar del tema. Pero sí, si en One Night in Paris ya hacía el chorra, aquí ya es como, oh, por favor, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Se lo perdonaremos todo porque el hombre es luego muy grande. Bueno, maravillosa opinión. Yo no lo hubiera dicho y expresado mejor. Grande, grande, Víctor. Muchas gracias. Sí. Próximamente le tendremos con nosotros haciendo un programa. Estamos seguros. En cuanto le pillemos por banda. Ojalá. Nos vamos a divertir. Un programa de salseo de pechero. Ojalá sea pronto. Sí. Como todos son de salseo. Todos al final acaban teniendo salseo. Sí, Elena. Pero este va a ser solo salseo. Vale. Nada más. Además, Víctor tiene acceso a buenas fuentes, informaciones interesantes. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a terminar el capítulo de hoy hablando sobre vuestra pasión acerca de Depeche Mode, no sobre la nuestra, que ya no hacemos más que hablar de eso una y otra vez. Y queremos recoger algunos de los testimonios que nos enviasteis para participar en el concurso que pusimos en marcha de entradas y pósters de Spirits in the Forest. Ya sabéis que os pedimos que nos contarais vuestras historias de fe y devoción de pechera por el canal que quisierais. Nuestro canal de iVoox o nuestra cuenta de Twitter, Pobre Chavales, la página de Facebook, donde fuera, ¿no? Y recibimos unas cuantas historias. No pudimos dar premio a todas, así que al final acabamos cogiendo las que nos parecieron más pobre chavalistas de todas, ¿verdad? Podríamos leer alguna de ellas. La primera que recibimos fue la de Joaquín Valderrama. Bueno, gracias a todos y a todas, por cierto. Por supuesto, por participar. Joaquín, gracias también. ¿Quieres que esta la lea yo? Mi obsesión o devoción por los Depeche empezó en una cocina donde yo trabajaba. Allí había una tele pequeña. En una noche de trabajo veía unas imágenes de un concierto donde el cantante se movía y enloquecía a la gente. Y la verdad es que me gustaba lo que veía. En un momento de tranquilidad pude darle volumen a la tele, pues la teníamos sin sonido. Y en ese momento en que los vi me convertí en un depechero. Y lo que estaba viendo resulta ser que era el 101, que lo estaba emitiendo por la 2 Televisión Española. Al día siguiente me informé del grupo, su nombre y todo, y fui a una tienda de discos en Sevilla, que no era otra que Sevilla Rock. Me llevé mis ahorros y compré todo lo que vi de Depeche Mode. Discos, singles, todo. Qué grandes días pasé en mi casa escuchando a los Depeche Mode. Y desde ese momento hasta ahora es mi grupo y mi banda sonora de mi vida. Me encanta la historia de Javier Pulido, porque llamó a 10 hoteles en la época de promoción del Ultra, ¿no? A 10 hoteles de 5 estrellas, preguntando si se iban a hospedar los señores Fletcher O'Gore. Increíble las capacidades detectivescas de Pulido, ¿no? Es increíble los fans lo que somos capaces. Sacamos de nosotros mismos cualidades que no sabíamos que teníamos. Y luego pues le confirmaron en el Villamagna. Así que fans de Depeche de Madrid, recordad que cuando vienen los Depeche aquí a Madrid les gusta ir al Villamagna. Y dice que se pasó 6 horas en la puerta esperando. 6 horas. ¿Qué haría escuchar a Depeche, no? O pobres chavales. Hombre, no estábamos en aquel momento. No, todavía no, pero la verdad es que 6 horas te lo haces con un podcast y medio. Solo fue capaz de soltarles qué tal por los nervios. Y al día siguiente igual, muerto de frío esperando a que salieran de una entrevista de cadena COPE para que le firmaran el Music for the Masses y la entrada del Devotional Tour. Just one, Martin, please. Just one. Y le respondió Martin, just one, everybody wants just one, contestó. una respuesta bastante irónica por parte de Martin. Sí, muy bueno, ¿no? Cómo la aplastó miserablemente. Sí, pero bueno, si se llevó el autógrafo, pues bien está. Sí. Javier Cantón, Prosumidor Soc en Twitter, nos contó vía esta red social que tenía tantas cosas que era difícil de elegir. Pero bueno, nos ha hecho un poquito de resumen global de lo que supone para él el grupo. Dice que Depeche le ayudaron a construir su identidad en una edad crítica. Un nexo con gentes y tribus urbanas con las que compartía intereses musicales, pero también vitales. Y nunca olvidará la primera vez que los vi en Barcelona, que fue en el año 98. Y luego se declara a sí mismo Devotee Forever. Me encanta esta historia de Carlos García Serena, que dice que en 1992, en el Palau Sant Jordi, a punto de empezar el concierto de U2, ZUTV, vio que en las gradas estaban Martin y Dave sentados, que en aquella época estaban en Madrid grabando el Sons of Faith and Devotion. Así que subió y le firmaron las entradas. ¡Jo! Y que estuvieron muy conversadores y simpáticos. O sea, Qué curioso, ¿no? Unas entradas de U2 firmadas por Depeche Mode. ¡Qué fuerte! O sea, esto es como ser escritor. Sacrilegio. Y firmar el libro de otro. Es que sí. Es muy heavy. Sí. ¡Qué morro le echó aquí, Carlos! Bueno, una historia. Ole tú. Una historia estupenda. Sí. Mira, otra de las historias que nos llegaron por Twitter fue la de Juan. 16 años y regalan a mi hermana Music for the Masses en disco. 3 décadas escuchando canciones muy buenas y menos buenas de Depeche Mode. Me quedo con el sonido en vinilo de Never Let Me Down Again o escuchar a mi peque de 7 años tarareando Enjoy the Silence. Mariano Moreno Ramón nos escribió desde Mallorca contando que concursó en Kiss FM enviando un vídeo casero de un reto, ¿no? En el que recorre la isla escuchando a Depeche Mode hasta que llega a una playa y se baña ahí con el agua todo fría, ¿no? Hay un enlace que podéis ver en YouTube si ponéis vídeo reto de Depeche Mode Kiss FM y es bastante curiosa la historia. ¡Qué morro! ¡Jo! ¡Qué envidia nos das! Mariano Moreno. Sí, que ganó. Ganó y se fue en el Delta Ganaste Musim. Y te fuiste a París. ¡Qué maravilla! Bueno, hay una historia larga. No sé si igual es demasiado de contar, que es la que nos ha escrito La Vidaza, que es uno de nuestros oyentes más fieles, sin duda, desde el comienzo de este podcast. Y bueno, nos contaba que después de no perderse ninguna gira desde el 90 con el Violator Tour, pues se le venían a la cabeza muchas historias que contar, ¿no? Pero se quiere centrar en una de las primeras. Dice que él tenía 9 o 10 años y que su hermano mayor le compró una bici de segunda mano a un amigo de su primo. Se trae la bici y unas semanas más tarde una cinta de Emerson de 90 minutos de Ferro, con una cara en la que tenía Ultravox y otra de Depeche Mode. Dice, como que lo de tu hermano mayor pues siempre es lo mejor, pues empezó a empaparse de esa música. Y que en 1990, gracias a que se va con su hermano y con otro amigo que son mayores de edad y sus padres le dejan saltarse la clase, y con 16 años se va a Barcelona a ver su primer concierto, casi 4 horas en bus desde Valencia. Llegamos pronto, dice, si no estoy equivocado, el primer concierto que se celebra en el Palau Sant Jordi, recién construido para las Olimpiadas. Y claro, allí ponen unas vallas que a los 5 minutos la gente ha quitado un plumazo. La policía tiene que poner orden y empiezan los primeros empujones. Conseguimos entrar, pero son minucias comparados a los que hay en la pista, que está repleta de fans. No paran hasta que no empiezan los primeros acordes de Khaled, aunque aquello explota ya con el Wall in My Eyes, después ya una gozada que acaba con la mezcla brutal de Behind the Wheels y Route 66. Exhaustos y extasiados empezamos a bajar Montjuic buscando un taxi, con mi amigo en nuestros hombros con una pájara importante, seco, deshidratado, y no hay taxi que nos lleve a Sants a coger el autobús de vuelta. Y claro, el autobús no espera, al final sale un hombre de un bar y abre la puerta de un taxi aparcado. Se le había olvidado algo. Nosotros la abordamos, le contamos la historia y que Dios lo tenga en sus oraciones porque deja el postre a medias y nos acerca a la estación. Llegamos justo a tiempo del bus y allí saco mis apuntes de química de segundo de BUP que viajaban en la mochila de mi amigo desde Valencia y me dispongo a estudiar la tabla periódica de los elementos. A las 4:30 de la madrugada llegamos a Valencia, a las 12:30 apruebo el control, 24 horas redondas de mi vida. El deber es el deber, pero bueno, que te quiten lo bailado, habiendo visto a Depeche. Oye, pero al final lo tiene todo, ¿no? La Vidaza aprueba el examen, sí. Ve el concierto, 16 Sí, pero años. ¿A qué ritmo? Bueno, un saludo al taxista, que se dejó el postre sin acabar. Sí, grande, hay que apoyar a los fans. Sí. Podemos terminar ya. ¿Con las historias? Sí, hay muchas, pero no vamos a leer todas. ¿Cómo que no? Se lo merecen. No, no podemos. No, es que son muchas, sí, es verdad. Podemos terminar con la de Somiadora. Muy bien, que se ha llevado premio también. Golstalgia, un podcast que os recomendamos escuchar, también en iVoox. Un saludo. Y nada, pues la historia es tremenda, ¿no? Bueno, es tremenda, es que esta historia es la más pobre chavalista de todas. Sí. En fin, no sé, nos has hecho llorar, tanto como la película, querida Somiadora. Pues hace 3 años le regalaron unas entradas para el concierto del Spirit Tour, ni más ni menos que en Bolonia, en Italia, para el 29 de junio. Las estuvo guardando durante 6 meses, esas entradas como un tesoro. Todos tenemos esta paranoia, ¿no?, cuando compramos las entradas. Sí, ¿dónde las guardo? ¿Dónde las dejo? Yo sé, vamos, tremendo, ¿no? Miedo, yo cuando compramos las entradas, de vez en cuando voy a verlas para comprobar que siguen donde están, por si acaso. A veces las tenemos tan a mano que acabamos perdiéndolas. Sí. Y eso debió pasarlas porque las perdió en el avión, ¿no?, para ir a la ciudad italiana. Es decir, que entre los billetes del avión, los billetes de Depeche y bueno, pues entre el lío del viaje, pues se le perdieron. A la hora de embarcar, tenía todos los documentos en la mano, entradas incluidas, y debido al follón del avión, no sabe cuándo los perdió. Y el viaje, pues lo pasó llorando. Y su compañero, en lugar de enfadarse, pues la estuvo tranquilizando, ya que esto le ha podido pasar a cualquiera. La mala suerte es que la empresa que vende en Italia no le dio ninguna alternativa para recuperar las entradas y se quedaron sin concierto. Hasta que se les ocurrió otra locura. Y es que como era verano y en un estadio de fútbol donde tocaban, pues podían escucharlo fuera. Así que estuvieron tocando pizza, había food trucks y ambientazo, escuchando a su grupo favorito después de pasar la tarde esperando a la salida del hotel donde se hospedaron para acabar viendo salir solo a su integrante favorito, ni más ni menos que Tachan, a Fletcher. Vamos a ver, chica. O sea, un día de estos nos tienes que explicar por qué Fletcher es tu integrante favorito de Depeche Mode. Eso da para un solo programa. Sí. Por otro lado, bueno, pues tienes nuestra admiración por haber sabido llevar tan bien una tragedia épica, inconsolable, como esa de perder las entradas. No sé, enhorabuena también a tu compañero por ser tan comprensivo y hacer que el viaje, bueno, pues al final saliera no fantástico, pero bueno, no tan mal, y que guardes este recuerdo. Y además, bueno, pues gracias a haber perdido una entrada, pues te llevaste una entrada de regalo para ver la película. Es una pena, ¿no?, que no hubieras participado soñadora en el takeover, porque sin duda alguna serías una de las protagonistas de la película. Sí. Y hubieras dejado la historia de Karim Pucenac y su falta de recuerdos a la altura del betún. Bueno, habríamos llorado mucho, mucho, mucho. Sí, porque ¿quién no va a identificarse, ¿no?, con algo como eso? Claro. Perder las entradas. Pero a pesar de todo, fue allí y lo escucho. Historia de superación. Fuera. Sí, señor. La música por encima de todo. Muy bien. Grandes. Bueno. Bueno, pues eso, que teníamos muchas más historias. De todas maneras, están publicadas y os agradecemos a todos que habéis participado y eso, y haber hecho un poquito de nuestra comunidad algo más fuerte. Están algunas en los comentarios del número anterior de iVoox, en la entrevista que le realizamos a Juanillo, donde hicimos una preview de la película Spirit in the Forest, y también en nuestro Twitter, @pobreschavales, a los cuales pues nos podéis comunicar con nosotros, o también a través de el email somospobreschavales@gmail.com. A ver, vamos a decirlo bien. Es que tengo hambre. Son horas de comer y... A ver, somospobreschavales@gmail.com. ¿Lo he dicho bien, Elena? Muy bien, muy bien. De todas maneras, nuestros oyentes ya saben cuál es nuestro email, pero bueno. Y próximamente se avecina pues mucho pasar por caja de pechero, ¿verdad? La edición de una caja en enero. Anton Corbijn está preparando un libro para Tachen sobre Depeche Mode, que seguro que será también un artículo de lujo en muchos sentidos, pues sobre todo el económico. Y está la edición de los DVDs Blu-rays, de los cuales esperamos saber algo más próximamente. Y bueno, esperamos que algún día pues se anuncie un nuevo disco. Hay muchos rumores, muchos no, pero hay algún rumor sobre si está habiendo grabaciones, sobre qué va a pasar. Bueno, afrontaremos esas informaciones poco a poco, próximamente, cuando nos vayan llegando, y haremos más episodios de Pobres Chavales con los discos que nos quedan. El próximo Playing the Angel. Sí, este le tengo ganas. Muy bien, pues nada, nos despedimos ya, sin más. Un besito para todos y todas. Hasta la vista, baby. Yeah. discovering one of these albums, I had really no idea what I would hear. And I would play it and just listen. And I remember, for instance, Black Celebration. The first time I played it at my crappy recorder, it first started, I said, oh my God, I cannot believe it. And then I started to take English classes. So I said to my friend, well, let's do something cool. Let's translate the lyrics. There's a hole in your soul like an animal with no conscience for pants. It's a now. Now, for the second time, a new Depeche Mode world opened for me. We started to learn what the lyrics and to understand what they were singing about.